podcast de Comiqueando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 173 del ya clásico podcast de Comiqueando, en la recta final hacia los 15 años de este podcast. Parece mentira, pero hace 15 años que estamos choreando con esto. Y bueno, está todo listo para una nueva maratón oral comiquera, en este caso festejando una vez más el Día de la Historieta Argentina, que fue este lunes 4 de septiembre. Nosotros esta vez lo festejamos un poquito más tarde, porque no nos coincidían ni a palos las fechas, pero acá estamos. Con Fede Velasco, como siempre, acá dándome una mano. Buenas, ¿qué tal? Y Gonzalo Ruiz en la operación técnica. Y el formato que ustedes ya conocen de cada festejo del Día de la Historieta, que es entrevistar a cuatro referentes de la historieta argentina, cuatro artistas importantes de mucha presencia en el mercado ahora o en algún otro momento, que hayan dejado una huella importante o que estén haciendo un camino grosso dentro del medio. Y tenemos una primera invitada para abrir el especial, un lujo, una autora con más de 40 años de trayectoria, que ya solo con el apellido te impone respeto y admiración. Le damos la bienvenida a Patricia Brecha. ¿Cómo estás, Patricia? Bien, mucho gusto de estar acá. Buenísimo. Bueno, vamos a charlar un poco de historietas, de tu trayectoria, de tu vida, de lo que tengamos ganas. Muy bien. Me imagino que descubriste las historietas de Querusa, porque a tu papá no le gustaba que ustedes leyeran historietas, ¿no? No es que le gustara. O sea, él tenía revistas y nosotros leíamos porque estaban ahí, ¿no es cierto? Lo que él no quería o no nos impuso, digamos, leer historietas. Uh-huh. Pero las historietas estaban y obviamente las leíamos, ¿no? Estaban en mi casa, así que, como los libros y bueno. ¿Y cómo te diste cuenta que querías dibujar historietas además de leerlas? Porque desde muy chiquitita dibujé historietas yo. Lo miraba a mi papá dibujar y entonces, bueno, lo copiaba. Quería hacer eso que hacía mi viejo, ¿no? Mis hermanos también, todos estábamos ahí dibujando en el estudio de mi viejo. ¿Y tu mamá qué decía? Nada, mi viejo nos miraba a hacer lo que hacía su marido, digamos, ¿no? El padre de sus hijos. Así que no decía nada, le gustaba. ¿No le parecía loco que los tres hijos quisieran dibujar? No. Ya era todo un ambiente que, bueno, habíamos nacido con eso. Además, mi vieja después empezó a pintar también un poco. Sí, o sea que estaba ahí muy presente el tema artístico en toda la familia. Sí. Y no había competencia entre ustedes, ¿no? Digo, no, pues éramos muy chiquitos. Mejor que mi hermana o mejor que mi papá. No, cada uno además hacía lo suyo, ¿no? Porque tenemos edades diferentes, además, y nada. Vos sos la menor. Yo soy la menor, sí, de tres hermanos. Sí. ¿Y profesionalmente cómo se te ocurrió que esa iba a ser tu carrera, porque, tu profesión? Porque quise publicar, o sea, lo vi como una meta la publicación. Uh-huh. Entonces, era fácil para mí, porque bueno, con el entorno en el que estaba, me parecía que era algo natural y fácil. Claro. Después no, después resultó muy difícil, porque se me exigía más por ser la hija de Grecia, ¿no? ¿Tomaste cursos de historieta o de dibujo? Todo nato, en la sangre. Sí. Mis hermanos tampoco. Además dibujamos de muy chiquito y tuvimos la suerte que mi viejo guardara todo, absolutamente todo, que esos dibujos los tengo yo, afortunadamente. Uh-huh. Entonces hay dibujos de cuando éramos muy chicos todos. Y dibujábamos bien, la verdad, para tener 3 o 4 años dibujábamos bastante bien. ¿Y tu viejo los orientaba? ¿Fue importante en esa formación o los dejaba? Nos dejaba hacer. Si le pedíamos un consejo, obviamente, el tipo estaba y nos daba. Claro. Pero fue un tipo que nos dejó libremente hacer. Y ese fue su mayor mérito, digamos, ¿no? Porque no nos llevó, ¿entendés? Uh-huh. O sea, para la época en la que vos empezás a publicar profesionalmente, estamos hablando de fines de los 70 o principios de los 80, fines de los 70. Sí, más o menos. Sí. Ahí empecé, digamos. Claro. Uh-huh. No había tanta presencia femenina en la historieta como hay ahora. No, eran pocas mujeres laburando casi en la historieta. No había, casi diría. No había. Casi no había. ¿Cómo fue insertarte en un medio? ¿Te resultó que era machista? O, sí. O fuiste como, sí, sí, como que te abrieron las puertas, no, de igual a igual. No, no, no. ¿La tuviste no, que pelear sí, más? Sí, sí, la tuve que pelear porque además los lectores eran muy, muy jodidos. Mm. A mí me mandaban, cuando empecé con en humor, obviamente había el correo de lectores, ¿no? En ese momento. Y me mandaban a lavar los platos los tipos. Bueno, que se dedique a otra cosa, que se case, que tenga hijos. Que... Una cosa horrible, que si yo hubiera sido más vulnerable y le hubiera dado bolas, no hubiera seguido con el dibujo. Pero claro, como me importaba nada, claro, y yo tenía una meta, que era el dibujo y publicarse y para adelante, ¿no? Soy medio topadora en eso. ¿Y ahora cómo lo ves, que hay tantas chicas haciendo historieta? Y está bárbaro, o sea, me parece genial. ¿Te copa? ¿Consumís historieta argentina? No, ¿le no, prestás atención a lo que se está haciendo ahora? La verdad que no. Que no consumo historieta en general. Ah, en eso bien, soy parecida a mi papá. O sea, ¿no? Te curaste de, ese, sí, de eso que de chica te gustaba. Me agobió claro, el historietazo. O sea, una cosa es consumir historieta, otra cosa es laburar de historietista. Sí, claro. Entonces estás todo el tiempo con eso, sí, sí, y prefiero otras cosas. ¿Y qué te parece esto, esta movida de que ahora haya tantas chicas produciendo historietas? Me parece perfecto, me parece genial y está muy bien. O sea, cuanta más minas haya, mejor. Yo qué sé, me parece bárbaro. Se empieza a parecer un poco más al mundo real, el mundo, sí, de la historieta. Claro, totalmente. Sí. Donde hay un montón de gente de todas las sexualidades. Exactamente, sí. Sí, sí. Eso es súper positivo, sí, porque además, claro, son miradas nuevas. Obvio. Las chicas, sí, vienen, sí, con otra formación, con otra, sí, cabeza. Y además con la libertad de poder contar lo que quieren, ¿no? Uh-huh. Que cuando yo empecé no se podía tanto eso. Claro, yo, bueno, también estaba una dictadura. Un poco había, me tuve, claro, una dictadura militar. Bueno, cuando hice Sol de Noche estábamos en plena dictadura. Sí, entonces, claro, bueno, no era fácil. Así todo pudimos hacerla, ¿no? Uh-huh. Pudimos... Le encontramos un vericueto por donde hablar a Sol, por donde hablar al gato, que no jodiera, digamos, ¿no? En ese momento. Está bien, se estaba yendo la dictadura, pero igual estaban los milicos. O sea, sí, sí, claro. Eso era real. Sol de Noche es una historieta de vanguardia para, sí, su época. Sí, estaba, sí, muy, sí, adelantada, me parece. Sí, yo creo que sí. En tu búsqueda gráfica y también en lo que contaban, ¿no? Sí. Que, sí, era una especie de lo que hoy se llama slice of life, pero, uh-huh, picante. Sí, la verdad que sí. Además yo la dibujaba desnuda, Sol, cosa que en ese momento, o sea, la protagonista andaba por el departamento en bolas y no se veía mucho eso. Uh-huh. Yo la metí, la conduje por una cosa media rara para la época. Tal cual. Me parece que además contaba la vida cotidiana desde un lugar distinto de como se contaba normalmente la típica comedia costumbrista de la historieta argentina, ¿no? Totalmente, que sí. Que siempre era el tipo que volvía del trabajo y la mujer lo esperaba con el palo de amasar. Sí, porque el sí, tipo sí, la bruja, ¿no? La cosa... chupar con los amigos, sí, sí, y no sé qué, ¿viste? Y la suegra. Acá como que la vida cotidiana estaba enfocada muy para otro lado. Sí, la verdad muy interesante. Que sí. Y además la hice, el modelo de mina que dibujé no tenía nada que ver con los parámetros que gustaban en ese momento en la historieta, que era como Pampita, ¿viste? La claro, mina voluptuosa. Hice una mina flaca, común, una roquera que veía todo el tiempo por la calle corriente. Uh-huh. ¿Y vos vivías medio en ese yo mundo vivía, así de bohemia y de sí, de noche? Pues yo vivía por la calle Talcahuano y entonces estaba todo el tiempo a media cuadra de Corrientes y iba todo el tiempo a la Giralda y, uh-huh, y era lo que yo veía un poco en ese momento. Curtías un poco ese palo, sí, y lo pudiste plasmar en la historia. Sí, sí, sí. Sí, uh-huh, sí. Y después, ¿qué pulsiones creativas te llevaron a Sin Novedad en el Frente, que fue como tu otra obra de los 80 muy, muy, muy llamativa? Y eso fue distinto, sí, uh-huh, porque... Ahí ya no tenías guionista, ahí ya eras vos sola. Ahí sí. Porque lo que pasa es que con Sol hicimos primero en Superhumor y después dos partes, uh-huh, y después en Fierro, sí, la última etapa de... Y ahí, bueno, la cortamos con Guille porque ya no daba para más y ahí me puse a pensar mis propios guiones, sí, Sin Novedad. Me estaba separando, entonces estaba como en una etapa media extraña de mi vida y bueno, nada... Y salió Sin Novedad al Frente, ¿no? Contar la historieta de la vida en partes de guerra. Uh-huh. También es una mirada a la vida cotidiana de una mina muy atípica, ¿no? Sí. En cuanto a lo que se veía en esa época. Un poco diferente, sí. Sí, sí. Era un poco mi vida, te digo. Yo, es medio sí, autobiográfica. Sí, sí. Siempre uno mete cuando... Sí. Siempre metes un poco de tus cosas, ¿no? A mí me gustaban mucho esas historietas cortitas que habías hecho, creo que con Juan Sasturain, que museo. Se llama Museo. Sí, qué lindo. Museo. Estaba buenísimo. Empezabas en color, en un cuadro color, y terminabas en otro cuadro color, y en el medio blanco y negro, transición de blanco y negro. Pero además sí, tomando obras clásicas de, sí, de Van Gogh, Picasso hicimos. De pintores clásicos, sí, sí, muy bueno. Sí, sí. Muy buena Gauguin, idea. Sí. Muy buena idea. Sí. Después hicimos con Mariano Buscaglia. Ah. Seguimos dos o tres episodios en la Fierro Segunda, la claro, segunda sí, sí, vuelta de Fierro. Sí, sí. Uh-huh. Con Mariano trabajaste un montón. Mariano, bueno, para los que no saben, es el hijo de Cristina, de tu hermana. Es mi hermana, sobrino, claro. Sobrino. El hijo de Norberto Buscaglia. De Norberto y Cristina. Y de Cristina, sí, sí, mi hermana. Que, bueno, hicimos Mano Blanca. Sí, claro, por eso. Con él trabajaste un montón. Te iba a preguntar un poco por eso. Sí, sí, ¿cómo sí, es laburar con tu sobrino? Y está bárbaro, porque bueno, o sea, nada, es un trato como... Como más cariñoso. Y sí, más de igual a igual, ahí sí que no, él no es un guionista, digamos, es mi sobrino, entonces la comunicación es otra, más fluida, todo. Y normalmente, ¿cómo es para vos el vínculo con el guionista? O sea, ponete en profesional, no en tía de sobrino. No, no. Pero, ¿cómo es el vínculo con el guionista normalmente? ¿Charlás con él o con ella? ¿Con Mariano o con en general? En general. En general. No, hablo con los guionistas, obviamente. Y tengo un buen vínculo con... Yo nunca me enojé con ningún guionista, ni siempre se hablaron las cosas. Y uh-huh. Todo bien, todo normal. Repasemos algunos con los que trabajaste. ¿Ricardo Barreiro? ¿Con Ricardo trabajaste? Con Ricky hicimos Alicia a través del desván para Italia. No, acá no se publicó nunca. ¿Con Ricardo Ferrari trabajaste un montón? Con Ricardo Ferrari laburé durante años y años y años y me cansé de laburar con Ricardo. Buena onda también, un genio. Sí, sí, con todos buena onda. Yo no tuve problema con los guionistas. Uh-huh. Con uno sí, con uno solo. Con el hermano de Ricardo. Con Enrique Barreiro. Con Enrique Barreiro. Sí. Barreiro. Con Enrique Barreiro ya tuve... afinado, pobre. Sí, lamentablemente, pero sí, ahí tuve... Nos puteamos, todo mal. Ahí no hubo onda. No, ahí no. Hace poco hiciste un libro con Hernán Migoya, el peruano-español, editor del Víbora. Sí, el español peruano, en realidad. Español que vive en Perú. El español que vive en Perú. Director del Víbora y bueno... Sí, que fue director del Víbora a los 20 y pico de años. Sí, Hernán es una reencarnación. Y gran guionista y gran especialista. Sí, ¿no? Tipo que gran escritor, además. Sí, muy buen escritor. Sí, sí. Sí, el amante de Lady Frankenstein sacamos. ¿Cómo fue? ¿Cómo se conocieron? Contame un poco esa historia. Porque además así le metemos... fichas en la cabeza a los editores argentinos para que publiquen que eso acá. Ese libro, pues. Sí, tiene que estar ese libro. Se va a editar acá. Ahora en Brasil. Va a salir en Brasil. Sí, ahora bueno. Salió ya en España y ahora va a salir en Brasil. Contame todo el proyecto, desde el principio, desde cómo te contactas bueno, con Hernán hasta hoy. Me contacta Carla Berrocal, que era contacto mío en Facebook, porque Hernán iba a sacar Todas putas en historieta, que era un libro que había hecho... Muy conocido, una novela sí, de él. Sí, que hizo mucho, sí, sí. Mucho bueno. Bueno, éramos todas minas que íbamos a hacer una historieta cada uno, uno de los cuentitos en historieta, Hernán. Uh-huh. Entonces me contacta ella, dije que sí, y ahí fue que le encantó Hernán, me escribe, y ahí empezamos a pergeñar una historia, esa es la verdad. Y ahí salió El amante de Lady Frankenstein. Yo tardé 5 años en dibujarlo, me aclaro. ¿Cuántas páginas son? Y son bastantes, pero tardé demasiado. En el medio me fracturé la mano, todo mal. 150 páginas son más o menos. Sí, más o menos. Sí, es un libro bastante... Volumen. Es una novela gráfica. Claro. Sí, claro. Es una novela gráfica. ¿Y salió en España el año pasado? Sí, salió el año pasado. ¿Y le fue bien? Nos fue bien. Ahora tenemos El silencio del editor. Estamos azorados porque no nos da pelota. Y bueno, ya contacté con un abogado, viste, a ver qué se puede hacer. Y en el medio, bueno, se va a editar ahora en Brasil. ¿Tenés y ahora voy a Sao Paulo porque me invitaron a Comic Con al lanzamiento Expo, sí. del libro. Sí. Ahora en diciembre. Sí, sí, en noviembre. En noviembre. Sí. ¿Y tenés otro proyecto con Hernán? ¿Ya están pensando en algo más? Estamos haciendo una historieta para una revista de terror. Ah, bien. Para Bachi Bazouk. Ah, sí, Bachi Bazouk. Sí, sí, sí. Estamos viendo ahí. Ya hicimos una. Yo llegué tarde, así que creo que entrará en septiembre ahora. Por el momento eso, nada más. Bien. Y... Vos también hiciste mucho, me acuerdo, storyboards. Sí, laburé mucho en publicidad. Para publicidad. Para cine y para televisión, sí. ¿Qué onda eso? Es bárbaro. A mí comparado me encanta, con el mundo de la historieta, además de que pagan mejor que sí, que además que es muy rápido, porque el storyboard... Está bien, tenés que tener mucha cancha porque te lo piden de martes para un miércoles, uh-huh. ¿Viste? Y laburé con Sorín, y laburé con tipos de ingleses. A mí me encanta el storyboard. La verdad que se labura bien, se gana te bien. Te suelta la mano, además. Sí, ¿no? Sí, sí. Y es muy fácil para un historietista hacer un storyboard. Nada, es una tontería, ¿viste? Son historietas sin boñet, sin, claro. sin globitos. Claro, claro. Sí, sí. Conmigo están como... Estuvieron, ya no laburo para eso, estuvieron como muy encantados porque yo lo hacía con mucho detalle. Viste que el storyboard en general es un boceto. Lo sacan muy rápido, claro. Pero yo lo saco rápido igual con detalle. Entonces los tipos estaban, o sea... nada, se los daba casi listo. No, y además, en tu dibujo se nota que vos tenés mucho poder de observación, digamos, que no es que te quedás con lo básico, sino que observás cosas que por ahí otro dibujante no ve. Yo sí, tengo como una máquina fotográfica. Sí, uh-huh. Sí. Uh-huh. ¿Cuántas horas laburas por día, más o menos? Lo que pasa es que yo laburo de noche, mucho tiempo de noche. Entonces empiezo a la tarde y me quedo por ahí toda la noche laburando. Entonces, laburo mucho, depende. A veces laburo menos, a veces no tengo un régimen de laburo de tantas horas a tantas horas, ¿viste? Claro. Si me caliento con el laburo, me quedo toda la noche y amanece y sigo laburando, ¿entendés? Eso me pasaba mucho con Sin Novedad. Y con El Amante también me pasó eso, que laburé mucho de noche. De madrugada laburaba, o sea... Está buenísimo. Bueno, la ventaja de no tener, no sé, hijos y familias y cosas. Hay silencio total, ¿viste? Los gatos duermen. Totalmente. Todo bien. Claro. ¿Cuántos gatos tenés? 4. Ah, bueno. Sí, una tortuga. Sos la señora de los gatos. Sí, sí, altura, sí, sí, ¿no? Por supuesto. Y... Siempre lo fui, ¿eh? Toda la vida tuve. ¿Siempre gato, te gustaron ¿no? los gatos? Sí, toda la vida. Qué bueno. ¿Y qué te iba a decir? De esta primera experiencia con Migoya, ¿la ves como para seguir laburando así más enfocada en el mercado español? ¿O tenés alguna otra...? No sé, ¿te quedó pendiente Francia, capaz? No sé, ¿cómo la ves? No sé, no lo veo, no veo nada. Yo dejo que las cosas fluyan. Está bien. No sé, la verdad no sé. ¿En Francia publicaste alguna vez? No, no publiqué nunca en Francia, no. Qué raro. No, ¿por qué? No, porque muchos autores y autoras argentinas sí, publican en Francia. No. A los franceses como que les gusta la historieta argentina. Pero ¿viste? Yo no publiqué nunca en Francia. Y hay como, viste, muchos... Hay publicado, bueno, mucha obra de tu viejo. Sí, bueno, mi viejo lo recontra. Mucha obra de Enrique, mucha obra de un montón de sí, autores argentinos sí. en Francia. No, pero no, vos como que nunca te abrieron esa La verdad que no, nunca me llamó ningún editor francés para nada, así que no fue publicado. ¿Vos fuiste a Francia, conocés? ¿Te moviste por allá, más o menos? No, el aeropuerto. Yo me moví en el aeropuerto francés todo el tiempo, pero no salí a Francia, no salí al exterior. Bien. ¿Y acá, en por ejemplo, los diarios, eso vos hacés ilustración? No, yo no laburo para El País. Pero no, ya sé, pero digo... Vos hacés ilustración, digamos. Yo hago todo, yo hago humor, entonces, hago ilustración. Yo, claro. Yo soy bastante completa. Qué loco que nunca te hayan llamado para publicar en diarios, ¿no? Bueno, laburé en diario con Meiji, pero para la parte infantil de La Nación durante mucho tiempo. Claro. Que hacíamos Exmo, que era un pescadito que lo habían sacado del riachuelo. Bueno, toda una cosa de medio ambiente. En La Nación de los Chicos. Mm. Y en Clarín, con la mujer de, que no me acuerdo la guionista, Cristina, bueno, no me acuerdo ahora, que era la mujer de un periodista famoso también. Y tratamos de meternos... Durante años. Fuimos rebotados eternamente. Así que, nada, viste que la parte de humor en Clarín es intocable, ¿no? Sí. Y atrasa 30 años. Atrasa hacia 20 siglos. Sí, sí. Jamás pudimos meternos. Cada tanto se muere alguno y, sí. Pero es inamovible. Y queda, es un espacio. Ahora que se murió Tabaré, hay que ver que... Con qué llenan. Y se terminó la tira del Tuna también. Ah, se terminó, ¿cómo se llama? Es lo que hay. Es lo que hay, sí. Ah, bueno. Y ahí van a tener ahí van que poner gente nueva, de alguna manera. Las van sacando. En un momento sacaron una, voló la mierda y se fueron achicando y fueron agrandando más grandes, las viñetas. Más chicas, sí. Bueno, nosotros nos han rebotado durante... Nada. No entramos nunca, Clarín. Pero bueno, nada. Pero metiéndose en polémica, esto capaz excede a lo que es mi pregunta, pero... ¿Qué te pasa a vos cuando sentís eso que sos un artista que no trabaja, una artista argentina que no trabaja para El País? Porque pienso, no sé, Carlos Trillo, por dar un ejemplo, que tiene obra acá, pero capaz hay un corpus gigante que está en Europa, uh-huh. Y de repente vos notás eso, que no te llaman y no te es una edición. ¿Qué te pasas por la cabeza al momento de como artista argentina? En un tiempo lo pensé como, porque yo soy. Tengo un pensamiento político diferente al resto. ¿Viste que hay una cosa en este país, si no sos de determinado partido, como que te excluyen un poquito, bueno. No, nada, no. Yo qué sé, no me convocan, está todo bien. Yo he laburado, laburé durante años en este país, sí, hice bueno, todo. Hasta no tanto estabas... Hice todo, además hice dibujo infantil, ilustraciones, de hasta todo. Hace no tanto salían tus historietas en fierro, hace, claro, no sé, bueno. Las últimas son de hace cuatro años, ponele. Claro, bueno, sí. Dos años, las últimas. Sí, sí, yo, bueno, sí, te dije cuatro, para mí sí, hace poco. Pero ahora estoy colaborando con una revista, se llama Seúl, una revista política, de contenido político. Ah, sí. Ahí estoy. ¿Qué sale acá? Seúl? Sí, es un medio digital que creo que tiene artistas que hacen portadas. No sabía que tiene historieta. No, historieta no, no, ilustración. Sí, ilustración. Sí, ilustro notas políticas de actualidad. Uh-huh. No, no, pero en diario no, hace mil años. En diario no entré nunca, jamás pude entrar a ningún diario. Ni de derecha, ni de izquierda, ni nada. ¿Extrañás esa época de ediciones La Urraca, que sacaba cuatro revistas, sí, distintas, obvio, por mes y le daba laburo a un montón de gente? Por supuesto, era la mejor época de acá. Uh-huh. La década del 80 acá fue maravillosa. Y gracias al Tano Cascioli, que era un tipo que daba laburo y además sacaba ediciones. Y le gustaba arriesgar, ¿no? Porque dentro de cierta estructura, entre comillas, empresarial, el tipo arriesgaba. Totalmente, totalmente. Y además apostaba por dibujantes nuevos. Como el tipo era dibujante, tenía esa beta y uh-huh. tenía esa mirada, ¿entendés? Y muy buen editor, para mí uno de los mejores editores, porque muy respetuoso con los dibujantes. Yo le estoy muy agradecida al Tano porque me dio la oportunidad. Ojo, que no fue fácil para mí. Uh-huh. A mí se me exigió más que a muchas personas por ser la hija de Brescia. Y el tipo me llamó porque realmente le gustaba cómo dibujaba. Entonces, yo se lo agradezco eso al Tano Cascioli. Uh-huh. ¿Y reedición de tu material no te dan ganas de que salga algo acá, digo, reeditado, que se recopile? No hay editores que lo hagan, yo la verdad que no. O sea, no, pero se publicó, raro, en Coligüe. Sí, sí, si no vean el frente, el de Coligüe, sí, obviamente. Que hace 1.500 millones de años que lo siguen reeditando y eso es eterno. O sea, sí, obviamente. Me quisiera ir de Coligüe, pero bueno, no lo logro, claro. Y nada, y Sol de Noche, que hicieron una cosa a La Duendes, muy chiquita. Sí, la edición de La Duendes es de hace ya unos cuantos años y no debe existir más. Eso, sí. No, yo dije que no se reeditara más porque claro. no ¿No te gustó? Era no, feo. Además no, nada, viste, no. O sea, gratis todo, no, ¿entendés? Claro. Es un laburo esto. Claro, claro. Ahí me acordé, es verdad, cuando lo dije medio fuera de aire, que vos estuviste en la Fierro Digital. ¿Cómo fue? ¿Te cambió algo la experiencia en trabajar en digital o es lo mismo, pensás lo mismo en historia como si fuera en papel? A mí no me gusta laburar para medios digitales. O sea, yo sé que ahora se labura, sí, pero no cambia nada. Claro. O sea, no. Igual imagino, porque veo que añorás esa época la revista, como creo que nos pasa casi todos, que obviamente... Porque había muchas revistas. Añoro cuando hay producción, claro. cuando el país produce. ¿Cómo uno no va a añorar claro. que haya editoriales, publicación? No hay nada. O sea no, parece, va no, por ahí. ¿No lo ves como algo positivo que hayan... No sé si positivo es la palabra, pero como que aparezcan sitios que publiquen historia tan digital. ¿No te parece lo mismo? No me parece claro. lo mismo. A mí me gusta el papel. A mí me gusta la revista, comprar... Lindo, sí. Sí. Me gusta el objeto, ¿entendés? Sí, la revista es como que quedó muy atrás, ¿no? Ahora sí. está más edita, más en libro. Sí, sí, claro. Están las editoriales argentinas que publican historietas, están muy volcadas al libro. Totalmente, uh-huh. sí, sí. Uh-huh. sí. Y quería decir, de toda esa producción que hiciste para Italia, ¿no? Uh-huh. Con Ferrari o con Ricardo Barreiro sí. y demás. ¿Qué es lo que más te gustaría que se conociera acá? La Gorda, un personaje que hicimos con Ricardo, que también fue tipo Sol de Noche, porque el tipo se mandó a hacer un personaje de una mina gorda, pero gorda, gorda, ¿eh? Era una obesa. Y era un personaje muy inteligente, muy interesante de abordar, ¿viste? Porque le pasaban cosas y fue en eso Ricardo fue como un adelantado, ¿viste? Y me encantaría, porque es un personaje muy lindo, los guiones son lindos y el personaje es lindo. Yo hice una gorda... Realmente agradable, linda. Eso salió en Eura. En la Eura de Italia. Claro, en Italia. En Scorpio, Lancho, sí, una de esas. Sí. Sí, sí. ¿En qué años más o menos te acordás? En la década del 90. 90. 90, un poquito, sí, hasta el 2000, ponele. Bien. ¿Y, no. y es una serie larga? ¿Son muchos capítulos? Sí, es una serie larga. Sí, sí. Ah, bueno. La publicamos mucho, la Gorda. Pero Ferrari, viste, acá... No se copa él. No, no, no, no, no, no, no, no editan, no sé por qué, pero... Ahora se viene ¿No un... ¿No lo editan a él? Poco. Sí. Acá para lo capo que es, lo editan poco. Para lo capo que es la producción, sí. Que, sí. La producción que tiene. No, pero puede haber un montón de dibujantes. No, obviamente. Todo el mundo. Sí, puede haber un editorial que solo edite libros de Ferrari y... tenés para años. Tenés para años de publicación, sí, obviamente. Ahora me comentó Tomás Coyola que está por sacar una recopilación de una obra de Ferrari con Silvestre Silaggi de Columba, ah, bueno, que se llama La Sabana. Ah, bueno. Claro, ahora se puso de moda. Está eso, viste, están los libros de Gilgamesh. De Gilgamesh, de Lucho. Ya salió todo, ya publicaron toda la etapa de Ferrari. Pero durante años... Y se viene Julio César también. Pero durante años fue ninguneado Ferrari de una manera que uno dice, un tipo con tanta producción y tanto laburo. Y de buena calidad. Y de buena calidad. Yo creo que porque a él medio que le chupa un huevo. Como que le da lo mismo que lo conozcan o no, y que lo lean o no. Es que el gran problema que hay acá, me parece, incluso hoy, que las editoriales están casi manejadas por fans o por... ¿Casi? Sacame el casi. Bueno, dale. Están manejadas por fans y qué sé yo. Digo, igual me parece que los autores se tienen que mover mucho para que su obra llegue al público. Sí. Salvo alguno que por ahí es muy fan de cierta obra y dice, bueno, como de pibe leía tal cosa, la quiero publicar, y se mueve él para como motor. Si los autores no se mueven, no camina. Y bueno, nada, y ahí me parece que es lo que vos decís, que Ferrari sigue laburando, labura todo el tiempo. Para Eura, y bueno, no tiene tiempo para ponerse a pensar... ¿Quién le puede editar acá un libro? No tiene tiempo, capaz no tiene ganas, ¿viste? Capaz, Mirá que es biólogo. Sí, él es biólogo. Profesor universitario. Es uno de los, creo que debe ser el más grande especialista en comportamiento animal que hay en Argentina. Es cetólogo, ¿no? Es especialista en cetáceos. Sí, es un capo. Es un capo. Es un científico, obviamente, y grosso, un tipo muy importante a nivel académico. Pero bueno, hay, viste, como que nos siguen faltando obras. Entonces, yo quería saber cuál de las tuyas estaría te gustaría a vos que se recuperara. La Gorda, de Ricardo Ferrari, La Gorda. Ahí está, los editores que nos escuchan le decimos. Porque después eran capítulos, eran episodios que empezaban. Pero La Gorda por ahí continuaba, viste, era un personaje como fijo, La Gorda. Qué bueno. Sí. Buenísimo. ¿Qué te. El amante de Lady Frankenstein. Sí. Volviste a una beta un toque más erótica, un toque más zarpada. ¿Qué te pasa con eso? Nada. Digo, porque viste que en una época estaba muy de moda la historieta porno y ahora como mucho menos. Y vos no te subiste nunca a ese caballo. Vos hiciste, le pusiste un tinte erótico a un relato más cotidiano. La pornografía no me subí. Pero es cierto que en El Amante hay un erotismo más subido. ¿Vos lo viste? Sí. Ah, ¿y te gustó? Sí. Ah. Por eso estoy hinchando las pelotas para que se publique acá. Sí, es un erotismo subidón, sí. ¿Y qué te pasó con eso? Me gustó hacerlo, o sea, no, yo no tengo problemas con nada, digamos. ¿Compartís con lo que dice Maitena, de que hay una mirada femenina sobre el erotismo que es bastante distinta de la de los varones? La mina tiene una mirada diferente en el erotismo y en todo. Es una mirada diferente porque somos diferentes. Sí. Pero así que yo qué sé, no sé qué decirte. Supongo que sí. Igual estaba escrita por un varón. Por un varón. Claro, entonces, ahí es cuando digo, ¿cómo es la compatibilidad y cómo encontrás el término medio entre lo que el guionista te pide y lo que sería tu visión para la hora de volcarlo? Es que lo que pasa es que por ahí había cuadros en que Hernán veía una cosa y yo le buscaba otra vuelta. Yo veía otra cosa. Entonces, bueno, había un diálogo, claro. Sí. No, a mí me gusta dibujar erotismo, ¿eh? Uh-huh. A mí es un no me da miedo ni le rehuyo ni nada, ¿viste? Uh-huh. Estoy cómoda dibujando eso. Y la reacción de la gente, como que está todo bien, digo... Sí. Ya hoy nadie se escandaliza porque haya sexo entre monstruos y cosas. Por favor. Todo el tiempo hay sexo entre monstruos. A esta altura ya fue. Somos todos monstruos a esta altura en este mundo. ¿Qué te queda por hacer en tu carrera? En los, no sé, 20 años. Yo estoy un poco agobiada de la historieta, te digo. Sí. Sobre todo de los editores. Entonces el editor me ensombrece el laburo a mí. Pero te soy franca porque también tenemos quilombos con los editores de mi viejo, ¿viste? O sea, sí. El editor a mí me es como un enemigo mío. Pero si tuviera que dibujar una última historieta, me encantaría adaptarlo a Bradbury, los cuentos de Bradbury. Ah, yo Tengo una como un encantamiento con Bradbury desde muy chica. Hay un montón de historietas basadas en cuentos de Bradbury. Sí, sí, sí. Me encantaría. ¿Te gustaría eso? Sí. De curioso, cuando decís el editor es el enemigo, ¿lo decís de una forma personal o es el editor contra el artista en general? Como la figura del artista, el editor pelea contra la figura del artista en general, con estas cosas. En general y en lo particular. Pero bueno, hace un rato reivindicabas también un editor que a vos te copó laburar con el él. El Tano Cassioli, pero porque el Tano tenía una mirada de dibujante. Claro. Tenía las dos cosas, Cassioli. Entonces por eso respetaba a los dibujantes, porque a su vez era dibujante. En cambio el editor es como un empresario, un tipo que va a los mangos, no importa nada. Que por ahí saben poco de lo que es poco. El arte, ¿no? Yo diría que sí. Poco, ¿viste? Poco de todo saben. ¿Eh? Los editores saben poco de todo en general. Claro. Sí, no. Che, no sé hacer nada de mi vida. ¿Qué pasa? Sé editor. Ponete a laburar de editor. Ponete a laburar de editor, total. Te va a ir bárbaro. Es una carrera corta. Sí, claro, la carrera de edición. No, pero acá en Argentina ahora se está enseñando, se está tomando más en serio la carrera de edición. No seamos malos también. No, obviamente no. No quedemos como unos chotos gratis. Es que hoy acá hay editoriales muy chicas y es como decíamos, son casi todos fans, es otra cosa. No es la figura del editor de la que estamos hablando, como habla Patricia, ¿no? Que es una figura del editor que te encarga un trabajo, te está encima, digo, es otra cosa. Ahora me acordé de una historieta que hiciste para la Sex Humor Ilustrado, creo. Que era una parodia de Corto Maltés. Sí, sí. Las encontré el otro día en un baúl. Tengo todas las de... Buenísima. Como es la de... Ay, ¿cómo se llama? El Pato Donald. Cualquiera. Hice un montón de personajes. Un montón. En un suplemento como que se llamaba Superhéroes o Historietas. Sí, no me acuerdo qué. Cómics se llamaba. Sí, y abajo decía Los Superhéroes también la ponen. Una cosa. Sí, sí. Linterna Verde. Encontré el de Linterna Verde. Y eran todas parodias de personajes de cómics hechas por distintos. Y ahí estaba El Hombre Látex de Rep. Sí. Y había varios. Y hay un par de Patricia... Ahora me acordé la de Corto Maltés, pero tenés unas cuantas muy buenas. Las encontré el otro día en un baúl. ¿Esas las escribías vos? No. ¿Eran todos con guionistas? Con guionistas. He laburado con todos los guionistas, Barale, todos. Sí, sí. Debe haber sido muy divertido eso. Sí, la verdad que sí. Sí. En esa época se nota que había como mucha libertad. Pero sí, ¿no? Eso es lo que uno extraña también. La libertad que había en la década del 80 es impresionante. Igual Sex Humor Ilustrado ya se es. Podía dibujar y hablar de todo. Sí. Cosa que ahora no, ¿viste? Claro, que ahora todo el mundo se ofende. Todo el mundo sí, ahora está la corrección política. Es insoportable. Sí. En esa época se podía todo. Qué locura. Bueno, yo creo que no te vamos a robar más tiempo. Bueno, no sé si nos querés contar algo más, si querés tirar algún otro tema para charlar. Todo bien. Está todo bien, me la pasaste gusto bien. Con la pasé fenómeno. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Y nosotros enseguida volvemos con otra entrevista. Y sí, es así. Es así. Masajeando no sé qué. Tengo unos tambores locos que me baten y me besan. Siento tanto fuego adentro que no sé. Sin receta. tengo las venas mezclando sangre con alcohol. No doy mucho por mi vida y me tiene descuidado. Si me dejan de propina y me echan, ¿dónde voy? Sí. Las piernas, tengo miedo de la ley y un palazo en la nuca que me traga tierra. Yo sé que un día me iré a ese cielo si nadie lo ve de las calles, la calle. Segundo bloque de este podcast especial del Día de la Historieta Argentina, pero ahora nos vamos a Uruguay, más precisamente a La Paloma, una muy linda ciudad costera ahí en el departamento de Rocha, donde está viviendo hace ya unos cuantos años, y después nos va a contar por qué, un gran dibujante e historietista argentino con ya unos cuantos años, como 25 quizás, de trayectoria. Le damos la bienvenida a Ángel Mosquito, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien. Bien. ¿Cómo andás por allá? ¿Todo bien? Bien, bien, tranqui, sí, sí. Ahora parece, no parece La Paloma, parece una, no sé, una ciudad de el norte de Europa, te diría, porque está todo neblinoso, que se ve hasta, no sé, 20 metros nada más. Ah, este, así que hoy estaba... cambia mucho el clima acá. Llovió a la madrugada, a la mañana un sol tremendo, ahora una neblina que no puede ser. Pero bueno, está, es así. ¿Qué onda La Paloma? ¿Cómo es vivir allá? Es tranquilísimo, ¿no? Es bastante tranquilo. Igual en los últimos años, especialmente después de la pandemia o durante la pandemia, te diría que se duplicó o más la población. Se ve que, bueno, la posibilidad de trabajar por internet hizo que mucha gente se viniera a vivir acá. Es lo que más escuchás, digamos, entre las caras nuevas que ves, como es un pueblo chico, una ciudad chica. De cuando yo vine a vivir acá, en toda la ciudad, que está bastante extendida a lo largo de la costa, entre los barrios, el centro y otros barrios más periféricos, hasta llegar a La Pedrera y un poco más, había unas 5.000 personas más o menos, y ahora se calcula que hay entre 11 y 12.000. Y eso fue se vio en un año. De repente ibas caminando por la calle un miércoles a la tarde de, qué sé yo, de mayo, de agosto, que nunca hay nadie, y ya veías más gente, viste, más negocios abiertos. Estuvo bueno porque la verdad que... se activó un montón de cosas, ¿no? Qué sé yo, en verano es otro mundo, ¿no? Es un lugar llena re turístico, claro. Claro, se recontra llena de gente, no puedes, no sé, en el centro no puedes ni estacionar, y en invierno nada que ver. Entonces, un poco más de gente hizo que, no sé, qué sé yo, más restaurantes se abran o haya más oferta de cosas, viste, de todo. Y no se colapsó, digamos, viste, no es que tenés que hacer cola en los lugares ni nada. Un poquito más de gente creo que vino bien, ayudó. Es una especie de, para los que nunca fueron, una onda Villa Gesell, ¿viste? Que es algo que en invierno o así vas en septiembre y está medio vacío, y en verano estalla y está buenísimo. Exacto. Sí. No sé cómo tiene está. Lo suyo cada época, ¿no? Claro. ¿Y vos, a qué te dedicas ahí, además de a la historieta, obviamente? Bueno, yo me vine trabajando para... Yo trabajaba en un par de diarios, en varios, uh-huh. Y me vine trabajando los diarios que trabajaba, en Diario Registrado, en Tiempo Argentino. Bueno, y además yo hago mucha ilustración de comercial, digamos, ¿no? De cualquier cosa, de lo que sea. Eso hace, qué sé yo, 20 años. Y bueno, acá tengo otras actividades. Yo también soy técnico agropecuario, entonces tengo una chacra donde trabajo con, cultivo, planto, verduras, frutas. También vendo libros, por ejemplo. Me dedico a algunas cuestiones con el turismo y también dibujo. Hago ilustración, que es, digamos, por ilustración comercial. Y bueno, tengo la editorial con Federico Reggiani, el libro del cosmonauta, que no es un emprendimiento, digámosle, comercial, porque nos gusta que nos vaya bien y hacerla sustentable, pero no es que me dé para comer eso, ¿no? Claro. Es más como por el momento no nos da plata. No tenemos que poner plata, lo cual es importante. Totalmente. Pero sí, pero se autosostiene, pero bueno, no me da nada de comer, digamos, por ahora. Ahora vamos a hablar un poquito más de tus trabajos actuales con Fede Reggiani, pero te quería preguntar, cuando me contaste todo esto de la huerta y de tu laburo agropecuario, ¿es más o menos lo que se ve en plan de joda, digamos, en El Granjero de Jesús, no? Claro, lo que pasa es que El Granjero de Jesús yo lo hacía cuando vivía allá todavía, sí. Cuando vivía en Buenos Aires, que yo me dedicaba, yo trabajaba en el INTA, en un programa llamado Programa Pro Huerta, que sigue existiendo, y estaba encargado de un centro demostrativo, ¿no? Empecé trabajando los fines de semana, después me pusieron como encargado ahí para... se daban cursos, entonces yo daba algunas de las clases, daba las partes prácticas y me encargaba del lugar. Y después yo trabajé, daba clases de huerta en muchos lados, trabajé haciendo huertas en casas, qué sé yo. Cuando me vine acá es otro planeta, ¿no? O sea, con mi cuñado compramos un par de hectáreas y nada, ahí era trabajar y sacar algo porque no hay nadie que te pague. Yo cuando trabajaba en Provuerta me pagaba el Estado. Claro. O las instituciones donde daba clases o daba talleres de huerta y todo eso. Acá es otra cosa, nada que ver. Todo es nada que ver. El clima, lo que se puede hacer, la cuestión económica, todo. Pero bueno, está buenísimo igual. Son como dos mundos muy distintos. Pero ¿no? Sí, la huerta y la historieta son como cosas bastante distintas. Sí, ¿no? Tal cual. Sí. Soy dibujante nada que ver, y nada técnico que ver, agropecuario. Bueno. Y es como, viste, como ser, no sé, parapsicólogo y verdulero. No sé, es como. Son cosas como claro. Muy, muy disímiles. Sí, pero son cosas donde sacás algo a medio de la nada, digo. De una hoja en blanco hacer un dibujo, de una tierra hacer un alimento, una verdura. Y son como dos polos opuestos, viste, como una cosa es algo. Es como la culminación de un montón de cosas que lleva a que alguien haga una historieta. O sea, estás como en un punto del nivel cultural, como, qué sé yo, pintar, escribir, es una película, no sé. Y en el otro es algo totalmente básico, ¿no? La tierra, semilla, qué sé yo, es otro mundo. Y un poco sí, lo que te decía, cuando trabajaba allá en Argentina... en Pro Huerta muchas de las historietas de Granjero Jesús tienen que ver con cosas que me pasaban uh-huh. ahí o los talleres y qué sé yo. Y la última parte de Granjero que hice, que fueron 10 o 12 capitulitos nada más, hay algunas partes que es cuando estoy empezando con la chacra acá que me volvía loco con cosas. Ya no me vuelvo tan loco, logré dominar bastante, pero nada, era fue medio complicado al principio. ¿De dónde te viene el gusto o la, el impulso para ser historietista? De lecturas de la infancia, de más grande? ¿Cuándo te picó ese bichito de decir yo quiero hacer historietas y que se publiquen y que la gente las lea? Y yo soy de esos, viste que cuando hablas con dibujantes de historietas te dicen, sí, yo leía historietas desde chiquito y seguí dibujando y qué sé yo. Bueno, a mí me pasó que yo leía historietas de chiquito como cualquiera, pero en un momento, nada, dejé de leer esas cosas y leía más cuentos, más novelas. La Playboy, no, por desgracia no la llegué a ver cuando era preadolescente ni adolescente, pero bueno. Y en un momento me acuerdo de que estaba en el secundario y tenía que hacer un trabajo de la Mesopotamia, ¿no? En historia de primer año. Y paso por el kiosco de mi barrio y había una Nippur de Lagash y mi viejo me contó, me había dicho que había una historieta que era de la Mesopotamia y qué sé yo. Y justo había salido un especial, no me acuerdo, ni tomo 1 o tomo 3, no me acuerdo, de Nippur, que lo tengo todavía. Y ya, lo compré y empecé a leerlo porque no sé qué tenía que hacer de tipo una guía de trabajo práctico de la escuela. Y me enganché a leerlo y como que retomé eso que había leído de más pibe. Y me acuerdo que eran el año, ponele, 90, ¿no? A partir de ahí, hasta que terminó la era Columba y la era Escorpio, me compraba todo lo que salía de Columba y de Escorpio hasta el, ponele, el 95, 96. Sí, creo que hasta 96 salió Escorpio, no me acuerdo. Sí, principios de 96. Y la compraba, empecé, como que retomé ahí. Y me acuerdo ver una de las últimas Fierros de la etapa anterior, la primera etapa, digamos, también más o menos por esa época, 90 y poco, 90 o 91, y vi que había otro tipo de dibujantes, ¿no? O sea, yo venía de leer, de lo que leía cuando era chico, ni me acordaba. Una aventura más clásica. Venía a leer. Una aventura más clásica, claro. Exacto, veía todos dibujantes clásicos, Lucho Libera, toda esa historia. Y en la Fierro vi que había otra cosa y empecé como a buscar otro tipo de dibujos y me empecé a como a meter más en, qué sé yo, en todo lo que es lo franco-belga, o también empezaban a salir los norteamericanos más independientes en esa época, o qué sé yo, desde Robert Crumb y todos los que lo empezaron como, tomaron esa línea, ¿no? Y que empezaron a salir a principios de los 90, Peter Bach, qué sé yo, Close, toda esa historia, y empecé a indagar, a ver, empecé a buscar revistas El Víbora en librerías usados, ¿no? Uh-huh. Y me fui metiendo cada vez más por ese lado, sin denostar lo otro, que a mí me encanta la historieta clásica, el dibujo clásico, pero cada vez que yo trataba de hacerlo, no era lo mío, no me salía, no había forma, traté, le di al Loomis con alma y vida, pero no era lo mío. A mí me gustaba más el otro tipo de dibujo y era un poco lo que yo veía que me podía llegar a salir a mí, que no soy un virtuoso. Entonces yo decía, bueno, puedo hacer esto, se entiende lo que estoy haciendo, digo, se entiende lo que quiero comunicar, digamos, esta es una cara que hace esto, un tipo que hace, qué sé yo. Y empecé a meterme a ver si podía dibujar, porque me gustaba, porque yo siempre había ido a talleres de pintura, de dibujo, ¿viste? Cuando era chico iba al centro cultural de, bueno, acá era, yo terminé dando clases ahí, pero que se llama Villa Mecenas, en Morón. Después yo, digamos, muchos años después di talleres de historieta ahí, pero cuando era chico iba a clase de dibujo, a clase de pintura, a clase de mural, a clase de cerámica, a todo me mandaban. No sé bien por qué mi vieja me mandaba a todos esos lados, pero suponía que tenías talento para eso, pues está bien, la vio de temprano. Puede ser, o bueno, como tengo un tío que dibujó historieta en una época, hace muchos años, después se dedicó al dibujo y al grabado y qué sé yo, ella suponía que podía andar por ahí también, no sé. Entonces me mandaba. Y nada, empecé a mi me acuerdo a la que era mi profesora de cerámica, nada que ver, que era el taller que yo estaba haciendo en ese momento, le digo, che, yo quiero probar con historieta. Estamos hablando de que yo tenía, no sé, 12 o 13 años, uh-huh. O 14, no sé, una cosa así. Y me dice, mira, yo no sé, pero te puedo, si querés, te ayudo, no sé, con un poco con la figura humana, qué sé yo, con la estructura, y me tiró un par de líneas. Después empecé a ir a un taller de dibujo y pintura con un pintor muy famoso, la verdad no sé si está vivo todavía, se llama Horacio D'Alessandro, y descubrí varios años después, seguí en esos talleres, hasta que descubrí que había un lugar donde enseñaban historieta, que era ahí en la EA, uh-huh. que daba clases Leonardo Manco. Sí. Y me inscribí ahí en uno de esos talleres y bueno, a partir de ahí arranqué con las clases de él, fui 2 años, después encontré a Oswald, que fue el tipo que me abrió la cabeza con lo que es la narrativa, con todo lo que es la historieta. El tipo era una bestia total, y bueno, iba a las clases, no sé, fui 2 años, más o menos. Me salté el primer año, porque el primer año de mucho dibujo más clásico, y yo le dije, Oswald, le dije, quiero aprender a narrar, necesito aprender narrativa, y me dejó, como yo venía de muchos talleres de dibujo, y qué sé yo, me dijo, bueno, está bien, arrancá en el año que sería narrativa, que era el segundo, uh-huh. y obviamente toda la vida me arrepentí de no haber hecho el primero, ¿no? Que era el de anatomía clásica. Pero bueno, está, fue genial. Grababa todas las clases, tengo todas las clases grabadas en cassette. Una locura. Qué lindo. Para escucharlo hablar a Oswald, que era un maestro, tiraba unas magias en las clases. Era tremendo, tremendo. Venía, a veces te leía, me acuerdo, en clases de creación de personajes. Leía parte de novelas donde describían a personajes y a partir de ahí te hacía dibujarlo, te lo leía una vez, nada más, y arreglate. Y cosas así hacía, ¿viste? Además se ponía a hablar y el tipo tenía una biblioteca en la cabeza. Totalmente, tiene un impresionante. Un nivel cultural muy alto, muy alto. Apabullante. Sí, totalmente. Sí, muy, muy alto y un nivel didáctico también, ¿no? Y además él no bajaba mucho al nivel de uno, sino que a vos te hacía subir, a vos te hacía que te interesaras, que buscaras. Lo que te leía, te ibas después a buscar el libro que estaba leyendo, y te motivaba de alguna manera. No es que él te empezaba de cero, pobrecito, no sabe, no. Él te decía, mira, tal autor, tal otro, y te tiraba un par de datos y vos salías a buscar. No sé cómo él lo lograba eso, era una cosa impresionante, la verdad. Hubo la gente que lo tuvo de profesor, yo creo que no se lo va a olvidar nunca en su vida. No, a full. Y ahí de esa época es donde empezás a conocer otros chicos de tu edad y con tus mismas inclinaciones y empezás a producir fanzines, ¿no? Mediados de los 90. Claro, eso fue, estamos hablando ya de del 96, ponele, 96-97, que ahí en el taller de Manco lo conocí un par de pibes, no me sale el nombre ahora, pero bueno, y en el de Oswald lo conocí a Hawk, por ejemplo, uh-huh. con el que... Nada, seguimos siendo amigos hasta hoy en día. A Diego Grandojo, a Luciano Cruzado, que ellos, Luciano, creo, no sé si siguió haciendo más cosas. De Arán, sí, él se dedicó más al cine, al documental. Y, sí, pero sigue escribiendo historietas, sí. ¿No? Sí, sí. Sí. Sí. Y Bonnie Hawk, con el que, nada, hicimos editoriales, trabajamos en un estudio durante 10 años, hoy seguimos, tenemos un grupo de WhatsApp con otros más, así que hablamos todos los días. Y que yo recuerde de esa época fue más o menos esos chicos, más hawk, digamos, que es el que más se destaca, digamos, hoy en día. Y a partir de ahí es como que empezó el tema de los fanzines, que yo recuerdo que hubo un evento, creo que fue en el 96, que se llamaba El Historietazo, 97, si mal no recuerdo. 97, sí. ¿97 fue? Sí, o sea, 97 fue El Historietazo. Fue después del primer Fantavaires, que es del 96. Ahí va, está. Entonces, me acuerdo haber visto en la escuela, ahí en la escuela de Garicochea, que era donde iba con Oswald, de ver el postercito, que era como una especie de un Batman sacándose la máscara. Dibujado por Merici. Y, por Merici, exacto, sí. Y nada, fuimos después del, era un sábado justo a la tarde, terminó la clase con Oswald y fuimos todos ahí, y fue como ahí me encontré con un mundo que no sabía ni que existía nada de eso, ¿viste? Era una cosa que ¿cómo puede ser que exista todo esto? Era no sé. Dije, se puede hacer algo, yo qué sé. Yo todavía no me animaba ni a publicar nada, ni como fanzine, ni nada, pero dije, esto es alucinante. Y me motivó a que intentara, como todos en esa época, hacer mi propio fanzine. Y ahí empecé, digamos, ¿no? Fue como, yo qué sé, vi de todo, había de alumnos que habían estado con alumnos de Brecha, del viejo, ¿viste? De otros talleres, de gente que tenía más trayectoria, como quién estaba ahí, el creo que estaba Pablo Falló, si mal no recuerdo, o algo, puede ser. En la época de Suélteme, claro, todo eso. Y nada, a partir de ahí, como todos los que estábamos, agarré y empecé a experimentar con la fotocopia, la fotoduplicación, toda esa historia. Que, digamos, yo ahora lo veo a la distancia, que fue una época divertida y todo, pero que obviamente al 90% nos faltaba muchísima formación, ¿no? Eso, en una época industrial o semi-industrial no hubiéramos publicado en ningún lado. Pero bueno, se podía, los medios técnicos lo permitían, porque la fotoaplicación era muy fácil de alcanzar, podías hasta empezar a ver programas, viste, con el Corel y todo eso, que se podían tratar un poco las imágenes, y bueno, ahí me metí, digamos. Pero ahí, digamos, si bien vos te describís a vos mismo como que eras muy, no sé, muy, muy principiante, en muy pocos años lograste un estilo muy sólido, me parece, ¿no? Ya para el, no sé, 2000 ya tenías el estilo como muy marcado, muy asentado en lo que tenías ganas de hacer, y se notaba a 8 cuadras cuando era un trabajo tuyo. No eras ni clon de Oswald, ni clon de Hawk, ni clon de nada. Tenías como una identidad gráfica muy personal y como que la desarrollaste en pocos años, me parece. Sí. Puede ser, sí. Una de las características realmente interesantes del taller de Oswald era que no había clones de Oswald, ¿no? Que yo vi en otra gente que iba a otros talleres, que obviamente no iba a nombrar a nadie, pero que tenían una marcada influencia del docente. Uh-huh. Y con Oswald lo que vos veías era que éramos todos diferentes, algunos más tendiendo a lo clásico, otros más tendiendo al cartoon, al Franco Vega, qué sé yo, o algo similar, más humorístico. Lo que el tipo te impulsaba era que vos siguieras tu propio estilo, obviamente te marcaba las cuestiones bien de lo que era la anatomía, el movimiento de la figura, la perspectiva, qué sé yo, la composición, la composición con blanco y negro, todo eso. Esa parte, él sí las marcaba bien, pero no se metía con tu estilo y te ayudaba un poco también a desarrollarlo. Yo obviamente en lo que hacía era un poco lo que me salía y un poco lo que también a mí me había influenciado más, porque las influencias son innegables en todo el mundo, ¿no? En toda la gente. No hay nadie que me parece tenga un estilo puro, único, y que sacó de como de 100% original de la nada. Claro, todos tenemos una influencia y hay que reconocerla y hay que agradecer a quien te dio la influencia. Que yo, en mi caso, era claramente Fontana Rosa, de los principios de Fontana Rosa, y que es donde tal vez yo saqué un poco más o leí más o miré más cómo resolvía cosas. Y obviamente lo que voy a decir es tómelo con pinzas y está muy alejado de lo que hago, pero uno de los que más me influyó a mí fue Pratt. Hugo Pratt, más que nada en no en el dibujo ni nada, porque para mí es inalcanzable, es una especie de semidios, sino porque cómo él resolvía los cuadros, la composición de los cuadros, de las páginas, todo, el plan tonal que usaba, viste, de blanco, negro y bueno, a veces un poco de gris también. Todo eso a mí me marcó, leía todo lo que podía de Pratt y de Fontana Rosa también, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo creo que un poco mezclé todo eso, mezclé lo que me salía, por otro lado, que era lo que a mí me daba, lo que me daba a mí, la mano y la cabeza, y bueno, salió más o menos lo que salió, y que con los años lo fui cambiando, lo fui puliendo. Yo también trabajé muchos años, y también trabajo por una época que fue muy marcada, 10 años que trabajé mucho como ilustrador haciendo manuales para la escuela, libros de infantiles, qué sé yo, que me pedían muchos estilos diferentes y que tenía que ir variando, ¿no? Y bueno, ver otras cosas. Eso también me enriqueció mucho, ¿no? En hacer un tipo de dibujo un poco más, ¿cómo te diría? Más conciso, ¿no? Más denso la figura, la composición y todo eso. Te quería preguntar lo siguiente. Cuando vos arrancás con Morón Suburbio, escribís y dibujás tus historietas, y obviamente dentro de lo que es esa no industria, digamos, esa cosa medio under, pero te va muy bien, digamos. Es como que, no sé, rápidamente se arma un grupo de lectores que te siguen y como que empieza a... No sé, a ver fans de Morón Suburbio. ¿Por qué se te ocurrió después? Ajá. ¿O cómo fue en realidad el paso a laburar con guionistas, ¿no? Siendo que al principio vos te escribías tus propios guiones y estaban buenos y a la gente le gustaban. Con guionistas, bueno, no, con guionista en realidad. Claro, con Reggiani. Creo que hay uno solo ahí, ¿no? Que es Fede Reggiani. Sí. Yo, digamos... hasta no hace, bueno, estos últimos 2 o 3 años no escribí casi nada, pero seguí haciendo cosas escritas con guiones míos. O sea, todas las tiras diarias, las tiras semanales, Granjero. El otro, un par hermosa historieta muda, que se republicó hace poquito. El otro, sí, también. La Calambre, qué sé yo. Sí, seguí escribiendo un montón. Lo que pasa es que yo cuando lo conocí a Fede, en esa época de los fanzines, que te digo, así esa ebullición de fines de los 90, él hacía un fanzine llamado Sangre, Sudor y Lágrimas, y leí una historieta de él que me pareció que era diferente a todo lo que yo leía en fanzines. Yo me leí todos los fanzines, ¿eh? Está claro. Y dije, este tiene algo diferente, no sé bien qué, no entendía bien qué era, pero lo veía como algo, no intentaba ser como otros, era lo que él hacía, hubo algo ahí que me llamó la atención. Y le escribí, le mandé un fanzine mío, que era, sacaba Morón Suburbio en esa época, y me contestó y empezamos a partir de una relación, creo que en el 97 fue esto, que sigue hasta hoy, el 6 años después, en el carteo, digamos, el cartearnos, porque de cartas de verdad, de esas que se mandaban por el correo, surgió la posibilidad de bueno, a ver, che, yo escribo, yo dibujo, no sé, ¿querés que hagamos algo? No sé si yo se lo propuse, para ver cómo era también trabajar con un guionista. Mirá que yo también hice cosas con Diego Arandojo, por ejemplo, guiones con Hawk, con Cristian Mallea, no me acuerdo quién más, pero eran todos amigos, ¿no? Pero con Reggiani hubo algo especial, ¿no? Porque, bueno, al punto de que hoy son socios en este emprendimiento y que como que están comprometidos a largo plazo. Es más un matrimonio que una sociedad casi. Sí. Mira, yo te voy a decir algo que, como se lo digo a él en forma de chiste y él se caga de risa, lo puedo decir tranquilamente, pero algo de verdad hay. Fede hace lo que le pedís. ¿Entendés? Yo le digo, loco, yo quiero hacer 40 libritos de unos tipos que exploran el espacio. Y me dice, listo, pasame dibujo, pasame idea, lo que sea. Y el tipo escribe en base a dos líneas que yo le paso, unas cosas que a mí me rompen la cabeza. Entonces, siempre fue así. La primera cosa que hicimos juntos fue Vitamina Potencia, que fue la de los luchadores de catch. No, pero antes habían hecho historias cortas, ¿no? Sí, hicimos un montón de historias cortas, claro. Que la motivación era mandarlas a un... Que estaría buenísimo a recopilarlas. Habría que buscarlas, sí. Yo sueño, sí. Sueño, escuchate esta, porque bueno, se lo dije a Reggiani y no me dio pelota, pero te lo digo a vos también. Un libro que sea La Mueca de Dios y otras historias. Entonces meter La Mueca de Dios, que tiene 30 y pico de páginas, y atrás... 8, 9 historias cortas de todas esas que hay dando vueltas por ahí. Hay una que salió en la Comiqueando, una que salió en, no sé, tengo una en una antología yankee de la SPX Expo. Bueno, no sé, un montón. Bueno, sí. Todo eso en un libro, man. Por favor. Sí, lo pueden editar, hasta tienen su propia editorial. Es que yo tendría que primero encontrar eso, a dónde está, porque viste que los discos rígidos de las computadoras y las mudanzas y todo... Y yo, por ejemplo, para el otro no iba a salir porque yo no tengo los originales, para empezar, ni sé dónde están. Y no tenía ni siquiera los originales digitales, o sea, los scans no los tenía. Y me los encontró Cristian Mallea en una computadora, en un backup de un disco de cuando trabajamos en el estudio. Me dijo, toma, pum, me lo subí a WeTransfer y ahí pudo salir el libro porque... La verdad no tenía, yo estaba por escanear la red, el único ejemplar que tengo de la revistita, claro. Sí, y eso iba a ser, ¿viste? Entonces, bueno, está, por suerte lo encontramos. Pero bueno, volviendo al otro, sí, sacamos muchos, nosotros lo mandamos un concurso que había en Puerto Alegre, y así hacíamos historias cortas, como para ir viendo qué onda, y nos llevamos bien, entonces... como que Fede es muy permeable a la opinión, o a mi opinión y a mi crítica, y yo a la suya. Entonces es como que nos entendemos muy bien y, digamos, hay momentos en los que no sabemos quién hizo una cosa y quién hizo otra en la historia, ¿no? En el dibujo obviamente pero hay, a veces nosotros chateamos todo el tiempo por lo que estamos haciendo y bueno, por las cosas de la vida. Y a veces decimos, tal personaje se te ocurrió a vos o a mí. No sé, no me acuerdo, ¿viste? Era, o tal historia o tal giro que hicimos. Entonces es como que yo me siento un poco, aunque no escriba el guión en sí, hay libros, por ejemplo, de los de Rocky Gervasio que le di yo toda la sinopsis de todo y un par de páginas de sinopsis y él escribe en base a eso. Y otra, por ejemplo, el último que salió lo hizo todo él. Uh-huh. Yo no me metí. El que estamos por terminar ahora, le tiré, digamos, toda la idea de lo que yo quería yo y él metió unas cositas. Entonces trabajamos medio... Digamos, lo que es la génesis, que es una de las cosas más lindas, hay dos cosas muy lindas en la historieta: pensar la historia y tener el libro armado, ¿no? Todo lo del medio es laburo y oficio y sentar el culo en la silla, y a veces es pesado y a veces no tenés ganas y todo, pero lo primero, que es pensar lo que querés hacer, es lo más divertido de todo. Son conversaciones de 2 horas que te cagás de la risa tirando ideas, y bueno, eso lo hacemos bastante en conjunto. Entonces, si bien no escribo ahora, a lo que quiero llegar es que de alguna manera lo sigo haciendo, ¿no? Al menos en esa parte. Tenemos algunas... perdón, Disculpame que te corte. Sí, tenemos un par de preguntitas más antes de soltarte. Gonza, te quería preguntar algo. Sí, Gonza. Justo la estamos metiendo fuerte con Rocky Gervasio y por ende con la idea de libros del cosmonauta. A mí una de las cosas que más me gusta, aparte de las historias, es la idea de una editorial que está 100% dedicada a un género, como este caso de la ciencia ficción, tanto con Rocky Gervasio como en libros de texto. Es medio una patriada, ¿no? Publicar una editorial de un único género, podido. Otras editoriales son más abstractas en ese aspecto, digo, publican autores, etcétera. Más heterogéneas. Claro, más heterogéneas, gracias, papá. Claro. ¿Cómo es ese desafío de decir es ciencia ficción y nada más? Porque encima también, no sé, hay los libros de cuentos, algunos son hasta paródicos también, como Rocky Gervasio, es hasta humor también. Es más que una patriada, es un chiste interno, te diría casi. Es decir, hagamos algo demente, ¿entendés? Como claro, se nos ocurrió hacer 40 títulos de algo, porque nosotros dijimos, vamos a hacer algo largo, ¿no? Una colección larga. ¿Qué podemos hacer? Yo le dije, medio en joda, medio en serio, le dije, o algo del espacio o una saga vikinga de 40 títulos, ¿qué elegís? Me dijo, no, algo del espacio. Bueno, dale. Lo de la saga vikinga fue una boludez que se me ocurrió en el momento que creo que me duermo antes de empezar a hacerla. Por más que me encanta Vikingos, la serie la vi toda, me encantó, pero no estoy como para hacer eso. Y nada, y arrancamos con eso como para decir, vamos a probar, qué sé yo, como dijimos, vamos a hacer la de los luchadores o vamos a hacer, no sé, cuando hicimos, cuando empezamos a hacer, nosotros tenemos varios libros hechos que son todos de diferentes géneros de lo que es la ciencia ficción. Por ejemplo, hicimos uno que es de viajes en el tiempo, que se editó en España, uno de una invasión extraterrestre que editó Maten al Mensajero, y bueno, y un par más. Los visitantes del agujero del comedor. Agujero de comedor, sí. Que eso está medio en continuidad, claro, con que Rocky Gervasio también. Sí. Viste que hay unos alienígenas que aparecen en las dos sagas. En las dos, sí. En que en realidad en Los visitantes del agujero del comedor aparece Roca Aconcagua, que es el personaje de Rocky Gervasio, claro. Aparece ahí primero, sí, pero sí, que es la época actual eso, y Rocky Gervasio ocurre en el año 2700. En el futuro. Entonces, en el futuro. Exactamente en los 1715, y alguna vez vamos a explicar cómo es que ese personaje está al que le interese mucho, se lo explicaremos en alguna de las historias, cómo es que llega el tipo ahí. Pero sí, tenemos un par de preguntitas más. Sí, Fede, te escucho. Dale. Sí, yo te quería preguntar, recién hablabas, bueno, de la dupla con Reggiani, de Vitamina Potencia, qué sé yo, y en algún momento hubo un proyecto de una película, ¿qué pasó con eso? Hubo dos. Había un segundo libro también, sí. Que nunca lo vimos, ¿no? De Vitamina Potencia nunca salió. De Vitamina Potencia hubo dos intentos de película, digamos. Nos compraron los derechos dos veces. En una llegó a haber un guión que lo escribió un guionista, que básicamente lo que hizo fue, como ya caducó todo eso, puedo hablar tranquilamente, lo que hizo fue copiar el guión que ya había y le agregó un final espantoso, y bueno, salió con eso y dijimos, bueno, listo, está bien, yo qué sé. No nos gustó a nosotros. Y después, no sé qué pasó, si la productora, que esto, que el otro, el director, no sé qué, bla, bla, bueno, no pasó nada más. Después hubo un proyecto para hacer Los visitantes del agujero del comedor, que también agarró un director que es guionista también, y dijo, oh, yo escribo el guión como para quedar ahí enganchado, porque viste que después, si te lo financia el Inca, a cada paso le dan un porcentaje de plata, ad eternum, digamos, ¿no? Entonces, para quedar enganchado, le escribí el guión, que también fue una chantada, fue copiar casi todos los textos y las imágenes de la historieta, y ese era el guión, que era algo que podría haber hecho cualquiera, ¿entendés? No necesitaba ser guionista de cine. Eso tampoco funcionó, pues no sé, ni me acuerdo por qué. Y después, lo más serio que tuvimos fue hacer una miniserie de Tristeza, que es una historieta de posapocalíptica, salió en Fierro. La publicó primero Llanto de Mudo y después Maten al Mensajero. ¿no? No, Mante Mensajero publicó Vitamina Potencial. Ah, no, tenés razón. No, Tristeza solo existe la edición de Llanto. La edición de Llanto, o sea, Fierro, Llanto sí. de Mudo, a color, y sí. se editó también en Italia. Sí, es preciosa esa historia, es muy, muy linda. Sí, la edición italiana está buenísima, Neo Ediciones la hizo. Nunca llegó a Argentina, porque además está en italiano, a nadie le va a interesar, pero la verdad que hizo un trabajo gráfico que, bueno, que solo los europeos pueden hacer ahora, que nada, tiene unos papeles que acá no existen, y unas tintas y qué sé yo, quedan buenísimas. Pero bueno, ese fue el otro proyecto que hubo, que conseguimos a través de un agente, un agente chileno que se dedicaba a visitar los festivales de cine y llevaba varias cosas. Bueno, llevó esto, enganchamos con una productora, nos compraron los derechos, se hizo un guión, también todo, llegamos hasta ahí, se hizo un guión de dos o tres capítulos, nada más. Lo hizo una guionista argentina, ni siquiera me acuerdo el nombre, que era horrible, era espantoso el guion. Viste vos esas adaptaciones que vos leíste los libros o las historietas, después lo ves en, ves lo que hicieron la película o la serie, decís, acá hay algo que no les interesó. Bueno, lo mismo, decís, ahora entiendo, porque una porquería absoluta el guion. Y bueno, afortunadamente no salió eso. Bueno, afortunadamente no, porque hubiera estado bueno, porque debería haber sido una buena plata. Pero justo cuando se terminó de hacer el guión y empezaban a buscar financiamiento, cayó la pandemia. Y ahí se cortó todo y nada, listo, no supimos más nada de eso. La gente después se dedicó a otra cosa, porque la pandemia, nada, destartaló todo lo que es ese mundillo. Como todas las producciones se frenaron y por lo menos en Argentina y estaban buscando hacerlo en México, no me acuerdo, algo así, ¿verdad? Yo qué sé. Yo tengo perdón. Una última pregunta, así no te robamos más tiempo, que es ¿cómo ves el panorama actual de la historieta argentina desde Uruguay? ¿Cómo es tu interacción con todo el material que está saliendo hoy acá, los autores y autoras nuevos que están apareciendo todo el tiempo? ¿Lo seguís? ¿Le prestás atención? ¿Lo ves muy de lejos? Contame brevemente cómo es tu mirada. Mira, yo digamos no estoy yendo a festivales ni nada en Argentina y me entero de cosas que salen por amigos. Lo que vi, fui al festival que se hace acá, el Montevideo Comic, que fueron un par de editoriales de Argentina, y vi que hay una producción impresionante, y bastante variada, digamos, ¿no? Desde ediciones de rescates, de ediciones de clásicos excelentes, cosas que se hacen ahora muy buenas y cosas que no me gustan tanto, ¿no? Pero digamos, veo como que hay mucho que se está editando, y de buena calidad gráfica, de buena calidad narrativa, digamos, ¿no? Me parece está buenísimo. Se abrió mucho el campo a muchas otras temáticas, a tipos de dibujo, de estilos. Está bueno, está muy amplio. Lo que pasa es que yo tenía ganas de ir a Rosario ahora y no llegué, no me dio los tiempos ni nada, como para ver un poco. Capaz que el año que viene voy y ahí te voy a poder una opinión un poco más certera, porque me estoy basando en tres stands que vi en la Montevideo Comic, que me bueno. parecieron que nada, que estaban muy buenos, y que lo veo, digamos, pese a toda la crisis existente, económica y todo eso, veo que nada, les está editando un montón y que está bastante bueno. Bueno, ojalá podamos contar con vos el año que viene en algún evento acá por Argentina, ya sea Rosario, Córdoba, Buenos Aires, donde pinte. Hay bastantes eventos también en todo el país, por suerte. Y bueno, nada, muchísimas gracias por este rato que nos regalaste. La verdad que estuvo buenísimo. Bueno. Un placer. No, gracias a ustedes por invitarme. No, no, bueno. Por favor. Gracias por estar. Y bueno, y queremos más Rocky Gervasio, estamos reenganchados. Yo soy muy fan de esa serie. Me parece que es. Sí, te agradecemos. La verdad, estamos muy contentos con todas tus reseñas porque siempre las estamos esperando, ¿viste? ¿Le habrá gustado? Mirá, ¿no le habrá gustado? Esta semana tengo para leer. Esta semana tengo para leer un Rocky Gervasio ahí, no me acuerdo qué número, creo que debe ser el 6. Lo tengo ahí para leer en estos días. Así que pronto habrá más bueno, reseñas. El 7 me faltan 10 páginas para terminarlo, así que esperamos el mes que viene poder sacarlo ya. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Mosquito. Te mandamos un abrazo desde de Buenos Aires hasta La Paloma. Bueno, gracias. Un abrazo para ustedes. Che. Chau, chau. Feliz chau, día de la historieta. Vamos a una pausita y ya venimos con otra entrevista en el especial del Día de la Historieta, del 4 de septiembre que estamos festejando ya pasó, como el 8, bueno. 9, no sé, un día. Bye. tercera entrevista de este programa especial y tenemos la visita de un gran historietista y humorista gráfico, el gran Javier Robela. ¿Cómo estás, Javi? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Vamos a charlar con vos un poco de lo que nos falta, entre comillas, con los otros invitados, que es todo lo, a mí lo que más me interesa, lo que más me impacta de tu laburo es ese doble juego entre la historieta para adultos y la historieta para chicos, ¿no? Sí. Me encanta. Pero me teme mucho en el tema de la historieta para chicos, que es como algo que ahora está como... Ahora, no sé, en los últimos 7-8 años como que explotó. Sí, yo creo que gracias se expandió un montón. Yo creo que gracias a Banda Dibujada, en parte, la historieta para chicos empezó a tener otra vida también. Empezó a haber editoriales incluso que se dedicaron solamente a sacar colecciones de libros para chicos. De hecho, primero estaba Domus, que sacó Aventuras Dibujadas, una colección que ahí estaba coordinando César Lacol, que es miembro fundador de Banda Dibujada. Y cuando esa colección cerró, o fundió, o lo que sea, llegaron a salir 10 títulos, él siguió con la posta en otra, una editorial nueva, Comic de Bris, y están sacando ahora, no sé, van por 30, 40 libros, todos para un perfil infantil, para chicos, y bueno, y él es miembro de Banda Dibujada, me parece que, bueno, están los premios Banda Dibujada, como que ahí se hizo una gran movida linda de lo que es historieta para chicos. Pero además vos estás haciendo historieta para chicos en... o publicando incluso material que ya habías producido en ediciones de La Flor, ¿no? Que tiene una llegada capaz mayor a nivel nacional que lo que puede hacer Comics de Bris o en su momento Domus. Como que encontraste un espacio para la historieta infantil de proyección nacional, ¿no? Y de hecho, Ediciones de La Flor empezó a abrir también el juego a otros tipos de trabajos también así para chicos. Yo empecé en De La Flor con Dante Elefante, que me acuerdo que le presenté a Divinsky, estaba todavía, una especie de folleto que había armado, un mini librito de Dante Elefante con un par de historietitas que tenía, y según después me contaron, él se la llevó, se la mostró al nieto, le gustó, y a raíz de eso, cuando volví a presentar material, es como que ya lo tenía muy presente en la cabeza, entonces ahí me dieron bolilla. ¿Eso originalmente vos lo creás para una revista de Bélgica? Sí, en realidad primero fue para una web que se llamó se llamaba Imaginaria, si no me equivoco, que es una web... que era muy concurrida por docentes. Entonces me pidieron ahí un encargo, que era un trabajo, pago y todo, que era una página de historieta hablando sobre la historieta. Sí, me acuerdo, que había una de Cacho Mandrafina también, había un montón. Exacto, sí, me acuerdo, estuvo. Juancito Sanzvaliente, sí, me acuerdo, un montón acuerdo. De gente. Estuvo. Muy grosso. Y vos ahí inventaste a Dante Elefante. Yo venía dibujando elefantes todo el tiempo en cuadernos y todo eso. Yo vivo en zona sur, entonces siempre, ahora vengo poco a Capital, vengo un día a la semana. Pero antes venía todo el tiempo, entonces todo ese tiempo muerto del colectivo, el transporte público, venía anotando cosas y venía dibujando elefantes todo el tiempo. Cuando me encargan esto... pensé una idea que tiene que ver con la historieta, que era los globitos, ¿no? Algún elemento de la historieta. Y el protagonista puso un elefante, por ponerlo. O sea, podría haber puesto cosas, pero como estaba dibujando elefantes, puse un elefante. A su vez, yo estaba presentando en Spirou, en la revista Spirou de Bélgica. Había presentado a Don Pictórico, había presentado a un par de personajes así, mudos, para no tener la dificultad de tener que estar traduciendo. Exacto. Claro. Y como hice ese personaje, me gustó, hice dos o tres historietas, hice Dante Elefante y las mandé. Y cuando las envié, les gustó justo el personaje. Y me dijeron, bueno, dale, vamos con esto, precisamos 10. ¿Tenés? Sí, obvio que tengo, claro que las tengo. Y Jean Elefant se llama. Jean Elefant. Bueno, y nada, ahí salió, empecé a publicar y después me iban encargando por mes una tanda de tiras. La revista es semanal, así que nada, estuvo buenísimo. Llegué a publicar del 2007 hasta creo que el 2008, los primeros meses del 2008, algo así. Justo cambiaron al editor y bueno, nada, en el cambiazo quedé afuera. Pero lo bueno es que me suscribieron a la revista y me llegó durante 10 años la revista. O sea, en algún que momento 2007... se avivaron y te dejaron de mandar, pero bueno. Pero bueno, del 2007 al 2017 tengo prácticamente todos los números de la revista, que es una locura. Es una locura. ¿Lees en francés? No, por eso lo hice... Un petit peu. Por eso lo hice mudo al personaje, para no tener que estar traduciendo. No, bueno, pero por ahí lees, ¿viste? No, por ahí te cuesta escribir en francés, pero puedes leer. Ni francés ni inglés. No, ninguna de las dos cosas. Y tiene también como una cosa muy meta, ¿no? Todo lo de Dante Elefante, jugaste mucho con el lenguaje de la historieta, por lo menos al principio. Sí, después... sí, juego mucho con eso de romper la cuarta pared o los elementos de la historieta que sean parte de la historieta también, que se muevan entre ellos. En Argentina hay 6 libros, ¿no? Publicados. No, 7 contando el de Domus. Sí, 7. 6 en De la Flor y uno en Domus. 6 en De la Flor, claro, y uno de Domus, capaz ya más difícil de conseguir. El de Domus ya no se consigue, salvo que lo encuentres en un saldo, en algún lugar así. Y de La Flor sí se consigue, pues se reedita. Y de La Flor me parece que el 1 y el 2 ya no se consiguen, pero del 3 en adelante sí. Del 3 en adelante están... Mi favorito es el 5, el que tiene la historia de He-Man. Es alucinante. Es como... Bueno, a partir del 4 empecé a poner... Una historia nueva. Claro, historias largas, como un mini libro adentro del librito. Entonces, el 4, el 5 y el 6 tienen... una historieta larga de 20 páginas cada uno al final del libro. Casi ya las haces exclusivos para De la Flor. Es que ya las últimas cosas eran ya exclusivas para De la Flor porque Villiquen cerró. Entonces claro. Y de hecho, todos los libros tienen cosas que no salieron en Villiquen, claro. Porque Villiquen yo hacía una tira nada más. Y De la Flor son páginas. Entonces claro. Ponía tiras, ponía cosas. Algunas las adaptaba, pero... Muchas son originales para la revista directamente. O sea que los libros tienen material inédito. Y sí, todos tienen algo que no salió nunca en la revista. Sí, todos. ¿Y cómo es el equilibrio entre eso y tu laburo de autor de historieta para adultos? Porque vos venís de los fanzines, de la época de Cazzole, qué sé yo, haciendo historietas serias, entre comillas, y bastante heavy. O sea, no eran boludeces tus historietas. Eran bastante densas en un punto. ¿Cómo fracturás la psiquis, digamos? ¿Cómo haces esa escisión entre el autor que pintaba para una revista tipo, no sé, Totem o Creepy, ¿viste? Y otro que pintaba para la Villiquen o la Espirú. A mí lo que más me gusta en realidad es contar, más que dibujar. De hecho, yo no me considero un gran dibujante ni nada. Mi dibujo acompaña lo que estoy contando. Y lo que más me divierte a mí es eso, sentarme, pensar la idea y ver cómo contarlo, ¿no? Ver la narrativa, cómo armarlo. Y en esto de contar, a mí me gusta contar porque, si bien, sin irme a la historieta, ¿no? Y después me meto en lo que decís de la historieta y demás, pero el oficial Yuta, que es humor también, como Dante Elefante, es otro tipo de humor. Es para grandes. Exacto, claro. Es como para grandes, tiene otro mensaje. O Brunella, que es otro personaje, también. Y además, a pesar de que es mudo, igual que Dante Elefante... Son dos mucho, cosas distintas. Es muy heavy, sí, sí. Es muy crudo. El primer libro de Comic.ar termina fuerte. Sí, claro. Y hasta que salió, porque ahora están los dos libros, el uno y el dos, pero hasta que salió el libro número dos pasaron creo que año y medio, dos años, y algunas personas me preguntaban como diciendo, ¿qué onda? ¿Esto terminó ahí? O sea, ¿es así esto? No, estoy falta, haciendo... Falta un cacho. Claro, más, falta, falta un poquito, claro. ¿Viste? Pero bueno, y historieta para adultos también me encanta a mí. Yo todo el tiempo voy mechando las cosas porque lo que me gusta a mí es contar, en realidad, lo que sea. Hubo una época en que, o en realidad se me relaciona mucho más con lo que es historieta para chicos porque por ahí mi trabajo, metí mucho a historieta para chicos en distintos medios, en distintos lugares, hasta en manuales. Y para adultos por ahí no tanto. Pero estás sí. Como más abocado en los últimos años, sobre todo. Por lo menos... A nivel publicación, no sé, después a nivel... Y además, y a nivel visibilidad, ¿no? Claro, por ahí a nivel personal vos tenés un montón de historietas. Es eso, yo hago de todo y mucho, gran parte de mi trabajo es por placer personal, que lo hago y después surge la chance de publicar en algún lado. Pero la gran mayoría lo hago para mí, no por encargo. ¿Qué onda los guionistas? ¿Por qué nunca laburaste con guionistas? Los odio. No. Ahí el título. Odio a los guionistas. Odio a los guionistas, sí. No, trabajé e hice algunas cosas con guionistas, pero es esto que te digo. A mí me gusta contar. A mí, yo prefiero trabajar con dibujantes y yo contar la historia a que otro venga y me cuente la historia que yo ilustre. Porque es eso. No me siento ilustrador. Ponele. Me siento historietista. Y para mí narrador, claro. Claro, para mí historietista... ¿A vos tenés algunas cosas que escribiste vos y dibujó Javi Zupa, ¿no? Sí. Tengo muchos guiones, lo que pasa que Zupa es el único que terminó por ahí los dos que le diste. Hicimos dos, claro. Hicimos Despareja y hicimos ahora Bucaneros y ahora estamos trabajando en un tercer libro también. pero después tengo material que me pedían colegas, amigos, un montón, y tengo libros escritos que se hicieron a la mitad o que están en producción ahora, viste, con otros autores. Pero bueno, en algún momento saldrán también. Uh-huh. En algún momento saldrán esos también. ¿Qué onda el tema de publicar en el exterior, ¿no? Tratar de buscar por el lado del mercado de Italia, de España, de Francia, y Estados Unidos, capaz. Es tentador por el cambio y por todo eso, uh-huh. Y por la porque hay un mercado también distinto al de acá. Mi experiencia fue en Espirú, fue la experiencia más fuerte y más gratificante de las que tuve en el exterior. Después publico en revistas más de humor y demás, pero es más por un gusto personal que económicamente hablando, claro. como un trabajo, ¿no? Yo publico en la revista Maníaco de Barcelona. Maníaco, Brunella. Para los que no lo saben, es una revista de humor que se publica hace 30 años, todos los meses. Y es muy linda. En todos los kioscos de España. Cada tres meses. Está en todas las comiquerías, está en todas las bibliotecas de España. Ah, bueno. Es una cosa que es de muy fácil acceso en España. Sí, y el material que tiene es muy lindo. Bueno. Y está bueno, a mí me gusta por eso también, porque me llega la revista y puedo leer otros tipos de autores y demás. Y después en el Batracio Amarillo también, que es de España, de uh-huh. Granada. Que esa sí sale mensual y es más de humor. Es más una revista más clásica de lo que es humor. Pero eso lo hago más por placer personal que por trabajo. Porque te manden las revistas. Los y sí. Para ver las revistas, para ver el material que están publicando afuera. Claro. Exactamente. Es y a raíz de eso me imagino que también habrás conocido, te habrás hecho amigo de otros colegas. Exacto. De otros países que también colaboran en la publicación. También. Bueno, de hecho, ahora, en pandemia hice una tira que se llamaba Biograficada, que la subí a mis redes, que en algún momento, por eso también en algún momento saldrá en formato libro, en donde contaba medio mi vida en joda, en lo que es en la pandemia, exagerándola y demás. Uh-huh. Y bueno, y en una de las tiras hice como una participación grupal con autores de distintos países. Y estuvo buenísimo, porque había de Chile, había de España, bueno, Trondheim estuvo bueno. Ham, que él no es de España, por ahí, de Europa. Y nada, estuvo re lindo. En una época me acuerdo que hacías una tira en un diario, ¿no? El diario Hoy era. Muy, hoy. Bueno, era Cevita, ¿no? Cevita, claro. Exactamente. Y después se recopiló en el libro, en Comics de Brice. Salieron dos libros en Comics de Brice, exactamente. Sí. ¿Cómo Cevita fue hacer una tira para un diario todos los días? Excelente, era mi sueño. Ah, bueno, sí, yo pensé que me hacías un calvario. No, mi sueño era dos. A nivel profesional, y mira, y la Espirú no la cuento porque no llegaba a mis sueños, pero mi sueño era publicar en el Anteojito, la revista Anteojito. Sí. Y cerró antes, llegué a publicar en la Villique al menos durante 8 o 9 años, no fue lo mismo. No es lo mismo, pero bueno. Ay, me cortaron ahí el momento cumple, pero bueno, estuvo bien, estuvo buenísimo. Y el otro era hacer una tira diaria, todos los días. Que tampoco lo cumplí porque el diario salía de lunes a viernes. Claro. O sea que tenía sábado y domingo libre. Pero bueno, estuvo uh-huh. bueno como experiencia, estuvo buenísima. A mí el formato tira es lo que más me divierte hacer y lo que más me gusta y lo que más me siento cómodo incluso trabajando. De hecho, yo hice Cevita durante casi 5 años en el diario. Cuando el diario cierra, que ganaba Macri, dijeron, listo, no lo precisamos más el diario, claro. Adiós. Me avisaron algo así, fue. Cuando cierra el diario, yo me quedé como en bola, como diciendo, ¿y ahora cómo? Yo venía durante 5 años, hice una tira todos los días, ¿ahora no? Entonces empecé a hacer en mis redes lo mismo que hacía en el diario. Todos los días subía de lunes a viernes una tira distinta. Y ahí hice el libro El Oficial Yuta, que después lo sacó la Historioteca. Tirapia, que después lo sacó de Ediciones de la Flor. Claro. O sea, por año iba haciendo algún material distinto. Hice todo El Oficial Yuta, todo, pero era solamente, exclusivamente para mis redes, subiéndolo ahí. Tirapia, hice Brunella en formato cuadrado, no en formato de tira, también. Y León Rey, que está es por acá el libro, también lo mismo. Lo sacó hace poquito Comic.ar. Exacto, sí. León Rey que lo sacó. Ese también es en formato. Todavía no lo leí, pero escuché muy buenas críticas. Bueno, es en formato tira, pero salió cuadradito, ¿no? Porque son tres tiras juntas en la página. Pero no está rediagramado. Es el formato de tiras. Cada tira salía una por día en mis redes sociales. Después de ese, empecé a hacer después de León Rey, Biograficada. Y esa fue lo último que hice. Ahí ya corté. Después de ese no volví a hacer ahora todos los días. Pero estuve durante hice 5 años en Cevita y después habré estado 5 o 6 años más o más haciendo tiras todos los días. Exactamente. Una bestialidad. ¿Y ahora qué estás haciendo? Y ahora estoy haciendo un poco de todo. Estoy haciendo unas cosas para animación, estoy ilustrando unos cuentos para Estados Unidos y trabajando con proyecto personal, tengo varios, pero hasta que no salga, viste, sí, sí. Cosas mías sí, son sí. Así, que voy haciéndolos. Pero trabajando también para unos personajes que también salieron 2 libros en Ediciones La Flor, que se llama Ultra Zombies. Sí. Que hago los personajes son de otra persona, pero de Pablo Enríquez, pero me contratan para hacer la parte de historieta. Hago los dibujos y el guión de los libros y están re lindos. Y ahora sale otro más por otra editorial, más de aventura. En formato más grande. ¿Cómo se llama? No, es de Ultra Zombies. Con Ultra Zombies. Los mismos personajes, pero en editorial Ediciones Betina sale. Y va a salir en España y acá también. Ah, muy bien. ¿Cómo es el ejercicio de hacer una tira diaria? El pensar, saber dónde es el remate, ni hablar de dibujar. Digo, supongo que tenés que ser muy rápido para hacerlo en un día. ¿Cómo fue mentalizarte para prepararte de esa forma? ¿Y cómo lo ves hoy a la distancia que dejaste de hacerlo? Si te dejó alguna enseñanza, digamos. El tema de la tira diaria lo que te da es esa rapidez, la vorágine de tener que cumplir. Cuando lo hacía yo en mis redes, era exactamente lo mismo con el diario. No es que yo decía, bueno, hoy no llegué, mañana hago 2. No. Una tiene que salir sí o sí, tiene que salir una. Punto. No hay vuelta atrás. Y lo que tiene esto es que algunas salen medias chotas y otras salen muy buenas, ¿viste? Depende. La espontaneidad tiene eso también, que a veces te surge algo rapidísimo, está buenísimo, otro no. A veces podés trabajar la una con más tiempo. Cuando iba adelantando material, después tenía varios días como para trabajar y las ideas, remodelarlas. Qué sé yo, no, la verdad no sé si es para todos, viste que hay cosas que no son para, hay dibujantes que la caricatura no es para mí, por ejemplo, es parte del dibujo pero no es para mí, si bien hice caricatura pero no es lo que, no sé hacerlo, y ilustración diría que también, tampoco es para mí, pero el formato tira sí, el formato tira es como que me encuentro con la tira y ya sé, tiro una idea y ya le voy encontrando varias soluciones a esa idea, ¿no? Y voy tratando de quedarme con la que más me gusta, la que más me divierte. Hace un rato hablamos, perdón, con Patricia Brecha sobre el tema de los storyboards. Vos hiciste storyboards. Sí, ¿verdad? Muchísimo. Te suelta mucho la mano eso. Sí, sí, sí. Te da velocidad en el dibujo, en la resolución. Sí. Ahora estoy haciendo unos stories para afuera también, para una serie, un piloto de serie. Uh-huh. Pero lo último que hice que salió fue el año pasado para La Princesa Media Luna en Paka Paka, que es una serie para chicos, que sí, creo sí. que es la quinta temporada sí, esta. Sí. Y hice stories de varios capítulos de eso. Sí. Sí, el story lo que te da es esa rapidez también. Porque el story no hace falta que esté en modelo perfecto el dibujo. Okay. Es lo que importa es que el enfoque esté bien, que el encuadre esté bien, que se entienda y que se comprenda para poder poner la cámara. ¿Dónde va el personaje? ¿Dónde va el fondo? ¿Quién se mueve? ¿Quién no se mueve? ¿Para dónde se mueve? Fin. Exacto, es eso. Y eso sirve también mucho para lo que es la historieta. Tal cual. Claro. Porque tiene mucho que ver con la narrativa y todo eso, entonces sirve. Estaba pensando un poco lo que decía recién Gonzalo de las tiras, cuando salían en tu... Vos decías, a veces te salen unas buenísimas, a veces unas que no están buenas. Cuando hacías una para tus redes, digamos, ¿no te pasaba que de pronto hacías una chota y decías, no, che, esto no lo pongo, si no tengo la obligación, sí. Nadie me obliga? Sí, me pasaba, pero igual lo ponía. Igual lo ponía, sí. O sea, querías hacer el ejercicio, digamos. Tiraba hasta último momento a ver si podía mejorar alguna cosita, pero a veces me ha pasado que la subí y después dije, qué chota que es esta tira, es lo que subí, viste, pero bueno, a veces me pasaba eso también, sí. Pero también me pasó en el diario, que lo veía publicado y era peor, ¿viste? No, bueno, claro, bueno. Publiqué, pero en el diario tenías como una obligación, digo, en claro. Tus redes podías decir, bueno, hoy no hay tira porque no encontré una idea que me convenza que y al ya. Al ser de lunes a viernes que lo hacía yo, tenés el fin de semana, que si bien yo el fin de semana trato de no laburar, tenés esos 2 días, al menos mentalmente, para pensar y redondear la idea y terminar de armarlo mejor. Lo que sí hice de lunes a lunes fue León Rey, que es así, la subía todos los días, y Biograficada la subía todos los días también. Esas 2 tiras son las únicas que hice de lunes a lunes. Después lo otro, no, lo hacía de lunes a viernes. Tenía siempre 2 días de changuín como para descansar claro. Y pensar y relajarte. Contanos un poquito de qué se trata León Rey para la gente que se enteró hace poco que existe el libro y todavía no lo vio o todavía no lo compró. Mira, León Rey es una historia que quería hacer estilo cotidiana, como si fuera las típicas tiras de los diarios, como El Loco Chávez, El Negro Blanco, todo eso, que son las tiras que... Yo, de hecho, colecciono tiras de diario. Por eso digo que es un formato que me encanta. Yo tengo páginas de diarios de cualquier cosa, con humor y demás. Yo quería hacer algo así, pero le busqué la vuelta un poco más a la fantasía también, llevándolo... En realidad, mira, volviendo al tema de los guiones y todo eso, León Rey yo lo estaba escribiendo para Julio Azamor, que es un amigo. Sí, sí, sí. Llegó a hacer 7 tiras él nada más del personaje, pero esto te estoy hablando hace 6-7 años atrás, ¿no? Iba escribiéndolo para él, porque queríamos hacer algo en la época, o más, porque era la época que yo estaba en el diario Muy. Bueno, nada, quedó ahí trunco el proyecto, nunca más lo hizo, él tenía otros laburos, todo. Entonces yo le dije, mira, lo voy a tomar y lo voy a empezar a hacer yo, porque tengo ganas de seguir a la historia, a ver a dónde me lleva la historia. Y la idea es un personaje que se llama León, de apellido Rey, es el nombre y el apellido, que sufre un accidente, que no se sabe qué pasó, se sabe más mucho más adelante, pero yo incluso cuando lo empecé la historia ni yo lo sabía, pero sabía que algo pasaba. Sufre un accidente en donde empieza a ver a todas las personas como si fueran animales humanizados. Tiene un nombre eso, pero la verdad que no me acuerdo cómo es ese género, ese estilo de que son... No sé, te ve a vos como un oso, te ve a vos como... Antropomorfos. Bueno, exacto, claro. Entonces, a cada persona que veía, la veía con... Hablaba normal todo, pero con una cara de algún animal distinto. Y a su vez, también escuchaba a los animales. Un perro pasaba y él entendía lo que le decía el perro. El pájaro, él entendía. Entonces era como el rey de la selva, es el león, bueno, por eso era León Rey, como que es el rey de los animales, como que era el que se comunicaba con los animales, veía todo como animales. Eso es medio lo que tenía yo en la cabeza a la hora de empezar a escribir la historia. Después, cuando lo empecé a escribir, ahí empecé a buscarle los por qué a todas las historias, pero qué le pasó, por qué veía hasta los personajes, por qué se comunicaban, bueno, y traté de darle un cierre o ir buscándolo a medida que voy contando la historia. Va cerrando todas las cosas que se fueron abriendo. Creo que cierra todo lindo. Muy bien. A mí, otra cosa que me parece interesante de tu producción es cómo, por ahí no en Dante Elefante, y quizás también no en Oficial Yuta, pero en Brunella y en Cevita, haces como tiras que son autoconclusivas, pero que van formando una trama, van siguiendo una trama que si la lees de manera acumulativa crece un montón el desarrollo de lo que está pasando. Sí. ¿No? Cevita tenía un remate en cada final, pero se iba construyendo una historia de largo plazo. El divorcio de los padres, sí, el vínculo de la mamá con un compañero de laburo, esto, lo otro, en un momento se moría una abuela, creo. Sí, bueno, exactamente. Como que pasaban un montón de cosas que le daba a la tira una continuidad, o sea, un orden de lectura estricto para entender qué mierda iba pasando, pero que a la vez cerraba con remates. O sea, eso es muy difícil de hacer. Vos te das cuenta que eso es un quilombo. Sí, a mí me resulta fácil igual, pero sí, sé que no, es como hacer una historia larga, por ahí a mí se me complica más porque tengo que llevar el hilo conductor y que el lector esté atento a todo el tiempo. Hacer este tipo de ejercicios así me resulta un poco más rápido, más fácil en realidad, porque me desligo rápido en la cabeza yo. Cuando hago una historia, por ejemplo, ahora hice este libro Ultra Zombie, que son 90 páginas, y yo hice todo el guión y todos los dibujos. Son 90 páginas, una historieta, no es media página, sino es una historieta. Es una novela gráfica. Exactamente, una novela gráfica de los personajes, donde cuentan cómo se conocieron ellos, los personajes, y qué están viviendo ahora. Es como que la historia va y viene al pasado todo el tiempo. Cuando empecé a hacer toda esa historieta, hasta que no lo terminé, es como que la cabeza no se me relajaba. Al hacer una tira, por más que continúe la pequeña historia, como que los padres se van separando, pero yo hice el remate, terminó. Esto ya lo dejé acá. Ya me relajo, puedo hacer otra cosa y vuelvo de nuevo al tema ese. Cuando es una historia más larga, es como que me cuesta decir, bueno, acá lo están por matar, lo dejo acá. No, tengo que seguir la historia. Claro. Esa en mi cabeza sigue, viste, la historia. Sigo pensándola y todo. Cevita igual... No, es muy lo que las tiras como Mafalda, incluso. Mafalda en un momento. Pero no tenía tanta continuidad Mafalda. No, pero a veces conoces. Podés leer en desorden y no jode mucho. Algunas sí, otras no. Sí. Cuando nace el hermanito, no. Sí, cuando compra el auto, no. Sí. ¿Viste? Porque de vuelta está manejando y de vuelta aparece el auto, ¿viste? Sí. Que lo compra. Cuando conoce a algunos amiguitos como Libertad, ¿viste? Sí. Hay cositas, pequeñas cositas que construyen continuidad. Que van que van armando la historia de Mafalda también. Y otra cosa que te quería preguntar es tu facilidad para laburar sin palabras. O sea, para hacer historieta muda. Yo me acuerdo de una que se llamaba Nico y Mico. Nico y Mico, claro, sí, es increíble. Es alucinante lo que la complejidad del argumento para algo que no tiene palabras. Es como mucho, ¿no? Me parece como... Bueno, y en Dante Elefante también los juegos que haces sin palabras con los recursos propios del lenguaje de la historieta. Eso me parece brillante. Pero te quería preguntar sobre todo por eso. ¿De dónde te sale la facilidad? ¿Cómo aprendiste? ¿De dónde sacaste esa cosa de contar sin palabras, de contar historieta muda? Lo empecé medio por una necesidad que era para presentar material afuera. Yo en inglés hablo, o sea que me defiendo, estudié cosas, pero no soy un desastre. Entonces empecé con eso, la necesidad de mostrar algo afuera. Empecé con personajes de una página o chistes como Don Pictórico, bueno, que de hecho lo publicaba en la Comiqueando, era mudos, era una tira, algo mucho más simple. Pero después sí, cuando le fui agarrando la vuelta, me dieron ganas de empezar a contar historias un poco más largas. Nico y Mico creo que es la primera historia que cuento así de 44 páginas que van contando la historia de unos personajes y que no termina, que es toda una historia que empieza y termina. Que primero igual empezaron como capítulos cortitos, eran, Nico y Mico tengo chistes cortos así de una página o de media, y después me mandé a hacer esta historia larga. No, la verdad no sé, me gusta, me divierte y me parece que se llega a un público distinto también al ser mudo, hasta a chicos que no leen. Se llega. Yo lo veía con mis nenes o con sobrinos o con amigos o alumnos, que son chiquitos, de 6 años, que agarran o Dante Elefante o alguna otra historieta, y al ir continuando los dibujos lo van entendiendo. Pero cuando tenés texto, tenés que saber leer, tener 7, 8 años ya como para ya ver, viste, aprender a leer. Entonces, por ese lado me cautivaba también. Y además también esto de publicar afuera y no tener la necesidad de estar traduciendo y que mi obra se ve igual en cualquier lado, puede verse exactamente igual, ¿no? Uh-huh. En ese sentido me gustaba. Eso me gustaba. Después me surgió la necesidad también de ponerle palabras a cosas, porque Brunella, hay dos libros que son... Sin palabras, mudo, que es esto que va a continuar. Y otro de chistes que sí tiene texto. Y después hice La Brunella, claro, que tiene texto, porque es como que había cosas que necesitaba yo, como autor, necesitaba ponerle palabras en algún lugar. Sí. Dante no creo que hable nunca, Nico y Mico tampoco. Brunella me parecía que por momentos me lo pedía. Una cosa, una locura mía, ¿no? Como que yo sentía que tenía más cosas para contar también con palabras que no. Entonces lo dividí. Brunella es una cosa y La Brunella es otra. Es como uno más humor gráfico y el otro más historieta, poner. Claro. Una cosa así. Claro. ¿Y alguna vez hiciste alguna de estas historietas mudas para alguien más? Vos que decís que escribís y qué sé yo, ¿se te ocurrió hacer un guión de una historieta? No. Mudo nunca hice. Pero porque no... No, porque debe ser que cuando lo laburo lo voy dibujando mientras lo voy pensando, claro, y lo voy armando y es distinto. Sí hicimos en Despareja con Javi Zupa, hay un capítulo, Despareja tiene, creo que son como 7 u 8 capítulos cortos y después un capítulo largo final. Uno de esos cortitos, uno es mudo, de 2 páginas. Pero nada, es un capítulo cortito, es como 2 páginas mudas dentro de todo un libro de 44 páginas, claro. ¿Cómo ves, Javi, la movida en general de historieta argentina en este momento? Hablando del Día de la Historieta y demás, ¿cómo ves el panorama? Y yo, qué sé, para ser sincero, hay mucho material, hay muchos autores buenísimos, pero está complicado la historieta, lo que era antes de poder vivir en la Argentina de historieta. No estoy diciendo que está todo mal, ni que está todo perdido, porque no. Se producen un montón de cosas, hay muchas editoriales, se viró todo mucho más para lo que es el libro, porque perdura mucho más en librerías y demás que una revista. Pero para vivir de la historieta en la Argentina está complicado. Está complicado. Entonces, si uno lo quiere pensar como un trabajo, si uno lo piensa como un hobby, está buenísimo. Si uno lo piensa como un trabajo, está complicado, la verdad. Pero no quita... Que hay miles de cosas que son geniales. La colección Toyn para mí es genial. Y después hay miles de cosas que están geniales. Lo que está haciendo Salva con los de OVNI, Mega, es una bestialidad. Es increíble. Pero bueno, también lo publican afuera. Sale en Estados Unidos, sale en un montón de lados. No sé, lo de Juancito, Juan Ungo, ahora, el animador, me parece que es sublime. se va a ganar todos los premios de acá este año, porque la verdad que a mí me encanta, sobre todo yo que hago animación también, es como que tiene un montón de elementitos, por ahí el que hace animación disfruta un montón de otras cositas también que otro que nunca hizo se las pierde, ¿viste? Capaz es como yo mirar algo de fútbol, una serie de fútbol, capaz que me gusta, pero por ahí me pierdo un montón de cosas porque yo no sé nada de fútbol, entonces por ahí me pierdo guiños, cositas, bueno, esto es lo mismo. No sé, el tema del papel es un problema, el tema de los costos del libro están muy caros, es un problema, entonces como que veo muchos problemas en a nivel editorial. No hay revistas prácticamente. Antes estaba, no sé, La Fierro de última, ahora no, ni La Fierro. Y todo es digital. Claro, bueno, todo digital. Claro, es que por ahí empieza a virar todo para otro lado, en vez de al papel, a lo digital, no sé. Hay que buscarle la vuelta para que eso rinda, reditúe, que deje, sí, claro, una redición, no sé, publicidad, no sé, la verdad que no sé cuál es la movida, pero... Y como para ir cerrando, contame un poco de tu laburo como docente. ¿Vos tomaste clases de historieta alguna vez? Yo tomé clases de historieta. Yo soy docente de Bellas Artes. Sí. Yo egresé en la Manuel Belgrano de Bellas Artes. Sí. Lo que pasa es que ahí hacíamos escultura, dibujo, pintura y grabado, ¿no? Era menos historieta que el Le Monde Diplomatique. Y la historieta era un género menor para lo que era el mundo del arte, ¿no? Sí. En la escuela y todo. Pero bueno, a mí me encantaba la historieta, la verdad. Entonces, después sí hice un montón de cursos distintos, hice cursos, estudié en la EA, en la Escuela Argentina de Historieta, llegué a estudiar también. Con PES, ¿no? Exactamente. Claro. Y después di clases en la EA. No, a mí me encanta, la verdad, me encanta. Y ahora apuntás tus clases más a los más chicos, ¿no? Desde la pandemia a esta parte solo estoy dando para chicos, sí. Antes de la pandemia daba un taller por semana para adultos también, que de hecho ahí el autor de Ultra Zombies venía a mi curso. Ah, te conocí, o sea, ahí. Claro, me conocí a él. Pero sí, ahora me aboco mucho más a los chicos, mucho más a los chicos. Voy más por ese lado. Tengo mucho más producción para chicos también, entonces como que eso llama la atención, ya me escriben directamente sabiendo que soy docente y que doy clases, y al ver la producción que tengo ya sin hacer publicidad me escriben, entonces se fue dando naturalmente también eso. Pero está buenísimo. Antes de la pandemia, 2-3 años antes de la pandemia, abrí mi propio lugar que se llama Atinarte, ahí en Zona Sur, y la verdad que está increíble, está buenísimo. Está buenísimo. Tengo bibliotecas, no tanto como acá, pero tengo mucha biblioteca con mucho material ahí en el lugar. Entonces se armó una especie de lo que es un club de barrio, que yo doy clases hoy, bueno, doy los sábados, sí, clases. Y doy de 11:30 a 1:00, y los chicos vienen ya a las 11, o sea, media hora antes, ya hay gente, ya hay chicos que vienen para leer, para intercambiar cosas entre ellos. Entonces, es eso, es como, viste, un club de barrio, es un lugar de reunión también, en donde vienen, cuentan, se muestran cosas, traen proyectos, qué sé yo, hacemos la clase y alguno después se queda un ratito más también charlando, mirando libros y demás. Buenísimo. El año que viene, en mayo, si no me equivoco, se cumplen 30 años del número 1 de Cazzole. Mirá qué memoria, ni yo me acuerdo. Y porque yo me acuerdo porque fue el mismo mes que la Comiqueando. Ah, salieron el mismo, claro, mes, mayo del 94. ¿Qué balance haces de estos casi 30 años de laburo de la historieta? ¿Cuando empezaste te imaginabas que ibas a estar 30 años después donde estás hoy? ¿Cómo ves la perspectiva de 30 años para atrás? Y no sé si me... Sí, yo me imaginaba que iba a vivir del dibujo, pero porque no tenía otro plan en la cabeza, no tenía un plan B en la cabeza. Si no se daba... Vivir del dibujo en general, ¿no? En todas sus variantes. Claro, ¿sí? Porque hubo años que viví solamente de la docencia, hubo años que viví de la historieta, hubo años que viví de la animación, claro, muchos años de la animación. Entonces, nada, va rotando dentro de lo que es la ilustración, el dibujo, la historieta. La verdad que sí, siempre me imaginé que iba a vivir de esto, pero bueno, nada, se fue dando. Hay años que son mejores, hay años que son peores. La pandemia fue heavy, la verdad que fue heavy. En pandemia cerró prácticamente todo. Tenía proyectos, tenía cosas, animaciones para hacer, libros y demás. Y claro, no estaban los colegios abiertos, no estaba la feria del libro. Todo eso se fue posponiendo. Entonces fueron año y medio largo, complicados. Pero ahora, por suerte, repuntó de nuevo y nada, bastante trabajo y está bueno, está lindo. O sea que le ves como, como que de esos 30 años de lucha sacaste un montón de cosas positivas. Sí, un montón, un montón. Es que aparte es lo que sé hacer. No sabría hacer otra cosa. Yo sé hacer esto, dibujar, contar con imágenes. Sí, sí, no. Y aparte, bueno, mi medio, mis amigos, todo es gracias a la Cazzole o lo que fui generando en esa, en este mundo, claro. Claro, en esa, desde los 12 años que entré en esta escuela Manuel Belgrano, que empecé a hacerme de los amigos que tengo ahora. Así que sí, es todo lo que me dejó, el dibujo me dejó todo, los amigos, todo. Así como en DC hacen las ediciones facsimilares de números clave en aniversarios, pero bueno, un facsímil del Calzole 1 por los 30 años. Porque ¿por qué no el número 1 comiquiano también, no? Si soñamos, podemos soñar. Claro. Un facsímil del número uno de Cazzole estaría bueno. Lo descubrí un montón de gente. Mirá qué muertos que eran estos pibes, no, que ahora son grosos. Claro. Lo que pasa que el número uno... Es muy raro. Es muy raro porque no está en la mayoría de la gente que asocia a uno a Cazzole. Están todos en el 2. Están todos en el 2. El número uno no está ni Salva, ni Sans, ni yo. Ni vos. Estoy. El único que está... Julio. Julio Azamor. Pero ni siquiera firma Julio Azamor, firma Che. Y son trabajos muy... No, muy cualquier cosa de la revista. Ya el número 2 entramos nosotros y ya el número 3 era nuestro. Claro. Ya el número 3 era... El golpe de Estado. El número 3 ya es como que éramos la cabeza, el motor. Claro. Y es lo que con lo que lo identificó la gente. Exacto, y ya después listo. De ahí en adelante fue creciendo, cada vez más página, cada vez mejor impresión, tapa color. Sí, llegamos a hacer un especial todo color de Cazzole 2000. No, sí, la verdad que esto vinimos con afiche, con póster. Llegamos a 2.000 ejemplares. Sí. 2.000 ejemplares, es una locura. No. Ahora, editoriales grandes que nos sacan 2.000 ejemplares. No te imprimen 2.000 ejemplares, claro. No, rinde ahora por ahí, pero sí. Bueno, no, la verdad que estuvo buenísimo, sí. Y no creo que saquemos un especial porque es como que cada uno está en la suya. Todos seguimos siendo amigos, seguimos tirando para el mismo lado. Todos nos ayudamos todo el tiempo, nos pasamos datos. Pero es muy difícil volver a tratar de generar eso, ¿viste? Al laburo en equipo de aquella época, claro. Claro, que si bien seguimos laburando en equipo, haciendo cositas en conjunto, era mucho laburo y no creo que podamos hacerlo ahora. Tenemos que postergar otras cosas todos y es muy difícil hacerlo ahora. Bueno, ya que estamos hablando de Cazzole, te consulto, ¿por qué no hay un tomo recopilatorio del Buche, que es... una deuda pendiente con la humanidad, boludo? El Buche fue una historieta para los que nunca la vieron. Sí, una historieta que hacía Javi Rovella en casi todos los números de Cazzole. Estaba con historias cortas de un personaje que era una especie de enano maltrecho en un mundo. Era una especie de policial negro. Un policial sórdido, sí, jodido. Donde el protagonista era un enano mala onda, era el Buche, porque era buchón. Claro. Pasaba buchón información a la policía, claro. Bueno, los delincuentes, claro, todo claro, eso. Claro. Era bastante turbio. Y de hecho en Atiza, que ahora justo encontré Atiza, sí, ¿viste? Sí. Una revista, un procine que estaba aquí, que Alcatena. Fer Calvi, Alcatena, Luca Jean. Varela, creo que estaba. Exacto. Ahí salieron dos números nada más. Estaba Salva también, Sanz. Sí. Sí. Publiqué en dos números salieron y en los dos números puse historietas inéditas del Buche también. O sea que... Y esas dos son las mejores del Buche. Mira lo que te digo. Las mejores historias del Buche están ahí en Atiza y no en la Cazzole. Las que más me gustan a mí. Estuvo la chance de sacarlo en formato libro. Rapdomantes. Sí, claro. Que sacó Cándido. Cuando sacó claro, Cándido. Y yo le dije que la verdad que lo releí todo, lo miré y tenía que retocar mucho material porque eran cosas que no me gustaban. Y le ofrecí, le dije, no, editemos Cándido que es más simple. Retoco un par de cositas, está más armada, más sólida la historia. Y bueno, salió Cándido. Y después quedamos en que íbamos a sacar el Buche, pero nunca salió. Y yo tengo ganas de hacerlo. Y es más, uno de los proyectos que tenía para este año era retomar, pero redibujar historias, tomar las cosas que me gustaron, los capítulos de Atiza, algunos capítulos de Cazzole y demás, y hacer toda una historia larga, estilo novela gráfica, del Buche. Estaría buenísimo. Libro. Eso estaría buenísimo. Ese es un proyecto. Por ahí es mejor que reeditar esas historietas. Para mí es mucho mejor. Sí, claro. Que quedaron porque viejas. Digo. Hoy tenés un nivel de dibujo que capaz en el 98 o 99 no tenías. Para claro. mí es mucho mejor y la forma de contar también. Claro, y claro. Hay cosas que por ahí, ideas me gustan, pero no como están resueltas ahí. Entonces era hacer eso. El tema es que, bueno, nada, por suerte salió otros trabajos y lo estoy postergando. Pero la idea es que ahora, cuando baje un poquito el trabajo, tengo ganas de que salga un libro del Buche. La verdad que sí, tengo ganas ya que salga. Muy bueno. Uno nuevo, pero muy bueno. Pero que recupere el espíritu de esas historias, claro. Exacto. Sí, calculo, además, es las escenas que de verdad te gustan, agarrar y retomarlas y hacerlas de vuelta. Sí, eso mismo. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Javi, por haber venido hoy a charlar con nosotros. Feliz Día de la Historieta también para vos. Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Un placer. Bueno, enseguida venimos con la última de las cuatro entrevistas que tenemos para este especial. Especial del Día de la Historieta, como ustedes saben, cuando hacemos este formato no tenemos recomendaciones, así que este es el último tramo, la última de las cuatro entrevistas de esta edición. Ya podemos recomendar la obra de todos los autores que desfilaron por este podcast, y más que suficiente. Claro. Más que suficiente. Porque por algo lo llamamos. Y además les recomendamos pasar por comiqueandoshop.blogspot.com a la gente que todavía no descargó la Comiqueando Digital. Pero eso no es historieta argentina. No importa, la tapa, es un poco la tapa es un foráneo japonés. No importa, pero hay historieta argentina y es un proyecto argentino, nacional y popular. Claro, sí. Así que, bueno, tenemos ya en línea a nuestro último invitado en directo desde la ciudad de Córdoba. Estamos hablando con el guionista y dibujante Damián Connelly. ¿Cómo estás, Damián? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme. No, gracias a vos por compartir este rato con nosotros. ¿Cómo anda Córdoba? ¿Cómo está todo? ¿Preparándose para el Docta? Preparándose para el Docta, es verdad. Ya falta nada. Ahí vamos a estar visitando a los amigos de Córdoba. Esto es en diferido igual, ¿no? Porque cuando salga... No, pero creo que va a salir antes que arranque el Docta. Estamos haciendo lo posible para que salga el 4 mismo. Sí, en una de esas hasta sale el mismísimo 4 de septiembre. Así que, feliz de la historieta para todos los cordobeses. Yo estoy medio perdido con las fechas, ¿eh? Sí, estamos grabando... En realidad solo sé las fechas de entrega. Claro. Solo sé las fechas de entrega para... Le contamos a los oyentes que estamos grabando el sábado 2. Claro. Por eso no estamos en la Embacón, donde tendríamos que estar en este momento, participando de este hermoso evento que se hace en la ciudad de Quilmes. Pero bueno, la zona sur de todos modos está presente, porque hablamos recién con Javi Robela, que es de Lanús, y ahora tenemos a otro oriundo de zona sur trasplantado a la docta. ¿Qué onda? También nació en Valentina Alsina y claro, viví toda mi vida en Lanús. A Robela lo conozco de ahí también. Claro. ¿Extrañás un poco el conurbo a Dami? Sí, la verdad que sí. Hace un tiempo me empezó a agarrar, viste, el bajón de extrañar el barrio. La saudade del conurba. Sí, sí, sí, era como... Es otra cosa. Yo igual acá estoy en Córdoba capital, estoy en pleno centro, así. Es como vivir más o menos en capital. Claro. Y allá es otra cosa, la dinámica del barrio, todo, es como que lo extrañas. Pero no volvería. Voy a ser sincero. ¿Cuántos años hace que estás en Córdoba, Damián? Y yo estoy desde 2015, ya son 8 años. 8 años. Un montón. Sí, sí, sí. Me vine cuando ganó Macri, me vine. Está muy bien. Y a una ciudad bien gorila. ¿Te sí, por eso, a la capital del macrismo, claro. Sí, sí, fue muy gracioso, ¿no? No quiero entrar mucho en la ciudad más gorila político, del país. Pero mirá que te digo que ya un día antes de mudarme justo fue las elecciones y dije, no, ¿por qué? Y bueno, ya está. A las catacumbas de Gorila Grotto. Ya está, ya habían viajado los muebles, todo, no podía hacer nada. Era imposible. Tus inicios, Javi, Dami, perdón, contame, hablamos un montón con Javi Robela, así que te voy a decir Javi 20 veces, perdón. Contanos un Mi poco segundo de... nombre es Javi. Mirá. Contanos un poco de tus inicios, Damián, de cómo empezaste con la historieta. ¿Qué cosas te dieron ganas de ser historietista en tu infancia o juventud? Y mirá, yo desde chico que dibujaba ya, creaba historias, personajes, todo para mí, obviamente. Pero recién a los 12 años es como que lo empecé a tomar un poco más en serio. Cuando también, bueno, era entre dos opciones, eras jugador de fútbol o historietista. medio extremista las cosas, porque bueno, con uno podía llegar a ganar mucha plata y con el otro, bueno, no. Con el otro te podías ser infinitamente millonario como en la historieta. Claro, exactamente. Bueno, tuviste la misma disyuntiva que Horacio Lalia, que fue jugador de fútbol hasta un momento que dijo, no puedo hacer las dos cosas, me dedico a la historieta. Mira, yo no tenía ese detalle, pero sí, fue más o menos así. Igualmente también dejé el fútbol por el problema que tuve en el brazo, que me hizo llevar a un montón de lesiones, un montón de cosas. Que es más, yo empecé a dibujar de vuelta, y a dibujar en serio cuando tuve que hacer rehabilitación por el brazo. Estoy hablando de hace muchos años, cuando tenía 15 años. ¿Llegaste a probarte algún club? Jugando Independiente. Ah, mira. Jugué bastante tiempo. Y en un club copado, ¿no? ¿No había clubes copados? ¿No había? No, club copado no había. Igual no le tengo mucho aprecio yo. No, lo bien que haces. Me probé en el Club de Lanús y no quedé, me acuerdo, porque también era como medio sectario todo. Y terminé ahí, y bueno, después jugué mucho, futsal, perdón, intercountry, de todo jugué. Pero después ya como entré a Bellas Artes a estudiar y... medio con que me metí mucho en el mundo del cómic y es como que ya está, ahí ya me perdí. Pero bueno, y en realidad también me pasó que empecé a descubrir material de afuera, yankee, que cuando era chico era más que todo lo que era Patruzú, Patrucito, Fierro, Nippur. Todas cosas que compraba mi abuela encima, era muy, muy gracioso porque ella me pasaba lo que compraba ella. Era muy lectora, entonces compraba de todo y yo ahí empecé a leer. O sea, yo no es que las pedía así, diciendo, bueno, comprame esto, no. Ella compraba y yo leí. Después sí, después cuando descubrí todo lo que era DC y toda esa época, viste, de los tacos que llegaban de 5, ahí ya fue la perdición. Y ahí descubriste entonces el Paco y algo te hizo decir, yo quiero hacer esto. Sí, aparte, bueno, ya desde chico ya empezaba a armar muestras para mandar. No era bueno, igual. pero tenía esperanza. Era como esa esperanza que tiene uno cuando es muy chico e inocente. Claro. Y hacía de todo y creaba versiones. Por ejemplo, no sé, mi primera versión fue del Escuadrón Suicida, me acuerdo. Que había planificado toda una saga. Sí, Justo esta semana me acordaba de eso. Y aparte, había hecho, por ejemplo, me acuerdo que había hecho el retorno del padre de Rick Flagg, que después lo hicieron. No me acuerdo en qué issue o lo que sea. Bueno, y ahora lo van a poner en la serie esta nueva que está haciendo James sí, Gunn. Sí. ¿Tomaste clases de historieta, Damián, en algún momento? Tenía clases dentro de Bellas Artes con una profe que en realidad no había hecho historieta, pero la pusieron para dar clases de historieta. Pero me enseñó muchas cosas de tinta, más que todo, y estuvo buenísimo eso. Si bien no aprendí nada de narrativa, aprendí muchas cosas de entintado que capaz que no me las enseñaban en otro lado. Y después fui con Pierre Brito y Feliciano García. Creo que fue muy poco ahí, al taller. Que ahí también creo que nos cruzamos con Pablo Vivo y Matías San Juan, pero bueno, ellos no recuerdan y yo tampoco recuerdo, pero fuimos en la misma época. Se ninguneaban mutuamente. Por eso no, sí. Por eso no se recuerda. Sí, yo no me hablaba con nadie, así que es muy probable que estuvieran en el mismo clase y yo no les hablara. Vos eras el que jugaba al fútbol. Vos no te daban cabida porque vos eras el que jugaba al fútbol. Bueno, y aparte fui muy poco porque me quedaba muy lejos de ir todo, era todos los sábados, me acuerdo, ir a Capital, y para mí era siempre fue todo un viaje ir a Capital, y preferí ir al boliche a la noche. Como buen futbolista. ¿Cómo? Como buen futbolista. Si hacía un viaje era para ir a Mequien, ponele. Claro, o sea, espectacular. La noche. Y nada, bueno. Si te habré cruzado... Ahí, en Requiem, no, yo nunca fui a Requiem, no sé, te debes estar confundiendo con otro. Era otro viejo calvo. Requiem, el tema de Mozart. Claro. No, bueno, Requiem es así, te lleva a una militancia infinita. Damián, ¿vos empezaste haciendo fanzines o directamente? ¿Cómo fue? ¿De dónde son tus primeras publicaciones? Sí, no, yo empecé haciendo muchos fanzines, ya a los 16, 17 años ya empezaba. Y bueno, justamente empecé vendiendo ahí en la puerta de Requiem. Llevaba los fanzinitos y los vendía ahí en la fila, me acuerdo. Qué maestro. Y después empecé a ir a eventos, empezaron a ver los eventos así más. Empezaron a ver, creo que el primer evento grande fue Expo Comic, una cosa así. Expo Comic. Me parece que estaba el Goku gigante. ¿En la rural? ¿El 2001, decís vos? Sí, sí. El evento grande fue el primero que fui. Sí. Después fui a todas las escuelas. Sí, Exporonga y Anime. Exporonga y Anime, claro. Sí, claro. El que organizó Berto. Bueno, que nos mandaron. Con el Telequia, lo de ellos, sí. No me acuerdo, la revistería creo que estaba también metida. Sí. Me acuerdo que nos mandaron arriba. Una parte de arriba que en un momento empezó a llover. Sí. Sí, dos meses nosotros antes veíamos justo de explotar el país. Sí, claro. Sí. Una semana. Bueno, después ahí ya empezaron a aparecer muchos más eventos así chiquitos. Iba a todos lados. ¿Vos eras el único autor de tu fanzine o trabajabas en equipo con un grupo de artistas de tu misma generación, de tu mismo barrio, de tu misma algo? No, sí, trabajaba en equipo y hacía mucho guión, aparte ya. Claro, que era tipo una antología donde vos hacías historietas tuyas e historietas en colaboración con otros dibujantes. Exacto. ¿Cómo se llamaba? Yo en esa época, mirá. ¿Cómo se llamaba la antología? En realidad tenía como una mini editorial que se llamaba Insomnia. Sí. Que era muy, muy chiquita y después pasó a ser Painbox, que ahí empecé a hacer... fanzines de The Cure, me acuerdo. Qué bueno. Bien para vender en Requiem. Qué ilustrado. Y al final no los vendíamos ahí después, porque los vendíamos en fiestas, hacíamos fiestas así, pasábamos los recitales, por ejemplo, no sé, Disintegration, todo junto. Perdón, el Trilogy, todo junto, y ahí vendíamos también los fanzines. Mira qué bueno. Y bueno, habíamos conseguido un chico que nos que podía conseguir la impresión muy, muy copada, y así eran fanzines de muy buena calidad. O sea, eran ya tapa, viste, como más llegando a imprenta. O sea que vos te subiste, pero sí, hice te subiste al boom de los fanzines cuando estaba por terminar, digamos. Porque sí, el boom de los fanzines fue después. 97, 98, 99 y vos arrancaste en el 2001. Sí, agarró la segunda ola. Claro, hubo como una segunda ola en realidad, empieza ahí en el 2001, 2, más 2002, ¿no? Claro. Más 2000. Claro, en realidad yo arranqué antes, pero no iba a eventos grandes. Claro. Porque no conocía. Estando en Lanús, era como... Viste, ustedes conocen cómo es Buenos Aires, que es tan grande que a veces hay un montón de cosas y la internet no era lo mismo que ahora. No, claro. O sea, uno no se enteraba. No estaba la comiqueando online, con eso digo todo. No. Había que ir al kiosco y comprar la comiqueando. No se enteraba de nada. Claro. ¿Y cómo era? Era como muy complicado. ¿Cómo era justamente eso? Ser fanzinero en el peor momento donde comiqueando desaparecía, las revistas desaparecían, las editoriales, todo lo que se empezó a formar post-menemismo. Las comiquerías, los eventos. Hubo años y años sin eventos. Claro. ¿Y cómo era de repente vos eso, con fotocopias de buena calidad, yendo a fiestas? ¿Qué te acordás de todo ese momento tan raro para ser vendedor? Mirá, era divertido igual. O sea, el tema te lo tenías que rebuscar mucho. Tenías que ir a todos los lugares que veías que era más o menos la onda de lo que vos hacías. Obviamente yo era todo medio todo gótico, dark, buscaba todo eso. Entonces, por suerte me iba bien, eso lo bueno. Y después, bueno, llegó la época de DeviantArt. Claro. Después 2001, 2002. Claro. Y ahí empecé a hacer los primeros trabajos para afuera. Empecé a vender, vendía cuadros, me acuerdo. Yo trabajaba mucho con acrílicos y vendía cuadros, y bueno, los mandaba por correo, me acuerdo que todo un tema era. y ahí empecé a hacer encargos de historieta por encargo, cambié el estilo, yo empecé con un estilo más manga, y me lo fui haciendo todo más oscuro, más manchado, más sombra, que es muy parecido al de ahora, pero menos realista. Bien, y... Después, yo creo que te conocí ya como guionista, ¿no? O sea, después de que tuviste el accidente en el brazo y no seguiste dibujando, y ya te volcaste, dijiste, a mí no me sacan de la historieta ni siquiera cuando no pueda dibujar, y te convertiste en un guionista bastante prolífico. Yo creo que lo primero que leí tuyo debe haber sido, no sé, capaz Devil Got My Woman. Devil debe haber sido. Con dibujos de Berlín. Y bueno, ahí fue el segundo apocalipsis que me volví a romper el brazo y tuve la operación, tuve un año parado, sin poder trabajar, sin poder hacer nada. Encima había firmado un contrato con una empresa australiana para hacer un cómic de guerra, me acuerdo, y tuve que dar de baja todo y me hostigaron por mail. No me creían que me había roto el brazo. Oh. Fue todo un tema. Sí, fue. Le tenía que mandar fotos de la radiografía. De la radiografía, claro. Sí, no me creían, no. Maestro, me creían. Me rompí un brazo. Una selfie en el quirófano. Sí, no me creían nada. Y bueno, y ahí tuve que dejar totalmente el dibujo. Había empezado también a dibujar, teníamos un sitio que se llamaba Phantom, con Berliac, Loris, Matías San Juan, Pablo Vigo. Yo estaba haciendo guiones para dos y estaba empezando a dibujar una serie yo, y fue justo en ese momento. Y después, bueno, estuve un año parado. En ese año parado fue cuando me contactó Berliac, que quería hacer un guión mío, y que aparte me vio que estaba ahí tirado, dijo, vení, hace algo. y me acuerdo que yo no tenía notebook en ese entonces, y me compré una notebook para poder escribir cómodo, ¿viste? Porque era un yeso de la espalda hasta el piso, era casi. Claro. Entonces... tenía que estar recostado, todo, y bueno, y escribía con una mano, y ahí lo escribí, y lo armamos re rápido ese libro, me acuerdo, quedó muy natural, y la verdad que siempre digo que es como un inicio de todo, ese libro. Sí, porque... yo creo que la primera vez que leí algo tuyo fue ahí, después ya empezaron a aparecer más cosas tuyas, ¿no? Como que se vieron, como que más dibujantes empezaron a trabajar con guiones tuyos, y tuviste una época como de bastante producción como guionista, que todos los años salían... tres o cuatro libros escritos por vos. Sí, capaz en un momento donde no había tanto guionista incluso, era más artista integral. Uh-huh. Sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, bueno, después vino Deadpop con Renzo. Claro. Y ahí, bueno, ahí le metimos, era, justo estaba en otra entrevista recordando esa época y la cantidad de libros que sacábamos por año, increíble. Y bastante grandes las tiradas también, la verdad que fue una época de mucho trabajo. Y yo trabajaba en supermercado en esa época. Claro. O sea, como que no dormía nada. Y aparte editaba, o sea, también iba a buscar los libros. Sí, sí, yo me acuerdo porque, bueno, yo trabajaba con vos en la parte de distribución. Claro, claro, claro. Que a veces... Y bueno, yo me iba con caja por todos lados. Sí, sí, sí, tal cual. Obviamente eso lo puedes hacer 2 años, 3 años, y tener un trabajo tan pesado como el de supermercado, es como, no es lo mismo que, por ejemplo, no sé, ser docente y tenés un tiempo a la tarde más. En el supermercado el horario rotativo te mata, ¿viste? Claro. Como que no era compatible. Uh-huh. Y todo descanso que tenía me dio un evento encima, eso es lo peor. Tal cual. En esa época de mucha producción también dejaste cosas inconclusas. Yo me acuerdo de haber leído historietas tuyas que eran tomo uno o parte de una saga que nunca terminaron, ¿no? ¿Te acordás de alguna? Yo me acuerdo de varias. Sí, bueno, eso es el varias. Sí. Hay varios huecos. Lo que tiene, por ejemplo, no sé, Buharin, que era... Sí. Que eran, salieron 2 tomos nada más. Eran autoconclusivos igual. Sí. No, había una que estaba buena, que creo que la dibujaba Alfredo Retamar, si no me equivoco, que quedó re inconclusa. ¿Te acordás? Que eran unos agentes. La de Alfredo era La sombra de Alec Foster. La sombra de Alec Foster. Esa empezó re bien y nunca terminó. No, ese era un unitario. No, era un unitario. ¿Cuál era? No. Eso termina así. Tengo más. ¿Con qué me estoy confundiendo? ¿No es con uno de Garandojo, Espectro S.A.? No, ese... También es. No, pero esa no es de Damián. No, por eso. No, de Damián había una que no terminaba, que era como de unos agentes, como del FBI, no sé, o de Rusia. Ah, Cormac. Cormac, ahí está, eso. Sí. Eso bueno, ese está descrito en tomo 2. Y nunca salió. Pero bueno, no lo seguí. ¿Quién era el dibujante de eso, bueno, verdad? Nicolás Nieto. Después. Y ahora la verdad que cambió muchísimo el estilo y le agarró muy fuerte la narrativa. Y la verdad que está muy bueno lo que está haciendo ahora. Está haciendo una serie con. Bueno, no me voy a acordar el nombre del guionista, creo que Stanichi. Sí. No tengo idea. Están para Estados Unidos. Ah, Stanichi, sí, ya sé quién me decís. Pablo Stanichi. Sí, ya sé quién me decís. Sí, Pablo Stanichi. Y después aquel proyecto tan ambicioso del universo Ojo Eléctrico, ¿no? Eso era buenísimo. Donde participaron Fer Calvi, Nico Brondo, qué sé yo, sí. Pero después en un momento se desactivó y dejaron de aparecer títulos de esa colección. Un libro con Rodrigo Canessa, que no me acuerdo el dibujante, que era Painted Black. Painted Black. También, sí. Que estaba en el mismo universo, pero además había uno que estabas programando, que a mí me llegaste a mostrar varias páginas con Sil Chibi, no sé qué, pero nunca salió eso. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el fin del universo Ojo Eléctrico? En realidad, mira, estaba planeado para 6 libros, eran los 3 que salieron, que era Psycho Candy, Painting Black y Flash Card Mystery Man, y después iban a salir 3 más, que era justamente el que decías con Sid Chibi, después uno con Leo Luján, y, ay, perdón, la memoria no es la buena, lo mismo que era antes, bueno, y había otro más de Painting Black, de la segunda parte, y iba a haber otro más de Psycho Candy. Y está todo escrito, voy a ser sincero, está todo escrito. Pero bueno, hubo muchos problemas con los dibujantes, que nunca se podría coordinar para que llegaran. Y bueno, yo después empecé a trabajar en otras cosas. Y igualmente, César Ribardi, de Radomantes, cada vez que me ve... me recuerda que hay que terminar eso, y es muy probable que salga, porque los guiones están escritos, cerraba como toda esa temporada muy bien, y bueno, el error de eso, como siempre, es pensar en muy, muy grande, y tenemos que ver que la realidad no es tan así, más que todo trabajando acá en Argentina, ¿no? si esa saga la hubiéramos pensado para publicar en Estados Unidos y después publicarla acá, seguramente hubieran salido muchos más libros. ¿Vos decís que bueno, ese el dibujante ya puede trabajar? Y qué pasa que el dibujante ya puede trabajar con otro sueldo, sí. Es como un editor que te obliga. Vos en un momento pudiste dar ese salto con la editorial Behemoth, que con la que estás trabajando, me parece, aún hoy. Pero contanos un poco cómo fue ese contacto, qué les presentaste vos, o si te vinieron a buscar, de dónde te conocían, cómo fue que tuviste la posibilidad de crear una saga a largo plazo para el mercado yankee desde acá, reteniendo los derechos sobre todo, y con la posibilidad de volver a dibujar además, ¿no? Porque este fue como Me Prometiste Oscuridad, fue como el regreso de tu vertiente de dibujo. La verdad que tuve, siempre digo que tuve suerte, porque me encontraron de casualidad, ellos estaban buscando material para editar, y más que todo de artistas sudamericanos, porque ellos editaron, los primeros libros que editaron fueron de brasileros, y me encontraron por Facebook, porque bueno, ellos se manejan mucho por Facebook, en Estados Unidos todavía el Facebook es algo muy normal. Y me encontraron, vieron algunos dibujos y me preguntaron si tenía material para presentarles. Yo en ese entonces estaba haciendo, porque era la pandemia, plena pandemia, yo estaba haciendo, Me Prometiste Oscuridad, lo estaba haciendo en digital, que también fue buenísimo porque justo lo planeé para sacarlo en pandemia sin ningún, nada, lo digo, bueno, saco algo, estoy acá encerrado, ¿qué voy a hacer? Y lo empecé a sacar en números, como si fuera una serie más armada de los Yankees, con portadas alternativas, de todo. Le fue muy bien, la verdad que tuvo un re buen feedback. Y ese material ya me quedó como para decir, bueno, cuando me preguntaron qué les presento, y lo primero que les presenté fue Barnabas Jones, con el libro que hicimos con Kundo. Excelente. Que lo deriva acá. Gran trabajo. Bueno, y ese libro fue el primero que editaron. Editaron ese antes que Me Prometiste. Y le fue regular, porque, bueno, justo no fue época de no había eventos, y las novelas gráficas ya, si no tenés eventos, no se mueven tanto como el issue. Pero bueno, salió, fue lo primero que salió. Y le digo, mira, tengo esto también, que bueno, yo lo estoy sacando en digital, no sé si tienen problema con eso. Igualmente, le digo, yo lo voy a retocar un poquito. Bueno, la semana me mandan los contratos, firmó contrato por eso, por un par de cosas más también. Los tipos eran como avasalladores, así como querían firmar contratos ya. Así a trocha ya. Y moche. Sí, aparte fue muy raro, viste, hablar de una semana para la otra, te tenés una videollamada con unos texanos ahí, claro. Locos. Hace dos semanas, decís, no, bueno, hace dos semanas me conociste por Facebook y ahora me estás firmando contratos, claro. Claro. Está bien, es medio un sueño del pibe, ¿no? Enganchar buena onda con una editorial que te dé la sensación de seriedad y que te ofrezca libertad para laburar en un proyecto tuyo que se va a publicar allá y demás, está como bueno, ¿no? Está muy copado. Sí, aparte, bueno, eso tiene un lado muy positivo, que es ese también, que aparte que no te controlan en lo creativo, o sea, te dicen me gusta, no me gusta y listo. Si vos quisiste cambiar algo muy grande, no te lo controlan, o sea, no, siempre te dicen que es lo mejor es que el artista se maneje, como después si les va mal, no, es otra cosa. No dura bueno. Nada, claro. Vos en ese momento... Bueno, y cuando firmé el contrato, me dieron una fecha de entrega, tipo, por ejemplo, no sé, de acá 6 meses. Sí. Y yo digo, ¿qué hago? Porque lo veía muy flojo todavía. Es como que no lo veía unificado. ¿Qué cosa? Todavía lo dibujé todo vuelto. Ah, el dibujo. Me prometí. Claro, porque vos estabas, claro, volviendo a dibujar después de mucho tiempo sin poder dibujar. Sí. Claro. Y tengo entendido que la versión de Caja Insectos era distinta, ¿no? A la que se publicó en Deriva, por sí, ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, la que salió en Estados Unidos. Claro. Totalmente diferente. Y nada, en 6 meses dibujé casi todo de vuelta. En realidad el último número lo dibujé mientras ya salía allá. De última, bueno... reciclaba cuadros y lo ponía si no llegaba, pero llegué perfecto. y tipo los tipos se quedaron así como, ¿qué onda? Esto no es lo que nos habían mandado. Igual está mejor. Es mucho peor. Pero... No. ¿Por qué hiciste esto? Claro, esto no es lo que nos habías mandado. Es mucho peor. Imagínate si te decían eso. No, si me decían eso me moría. Les mandaba de vuelta a lo otro. Me lo guardaba en el disco rígido, eso. Pero por lo menos tenía esa. Claro, pero decía, bueno, si no les gusta, les mando lo que estaba antes. En la lectura se nota que vos vas ganando soltura y comodidad con el trazo a lo largo de la historia, ¿no? A lo largo de la primera saga. Sí, es que, viste, también era todo prueba y error para mí. Es como que estaba mucho tiempo sin dibujar. Aparte aprendiendo el digital, porque yo digital no había usado nunca. O sea, para mí era todo a mano siempre. Para mí era la mancha de tinta horrible en el tablero de dibujo. O sea, y lo digital fue como, aparte fui avanzando, viste. Tenía una tablet común, de esta, una Wacom común, la más barata que existía, pero la compré para probar. Y después pasé, bueno, ya al monitor digital chiquito y ahora el monitor digital grande. Y así fui creciendo. Uh-huh. Y me decías que te daban total libertad. ¿Nunca te dijeron, che, el guión? ¿Por qué no? Porque, claro, vos venías ya con un background de guionista como para que no te tuvieran que marcar cosas del guión, ni siquiera se les ocurría proponerte laburar en equipo con un guionista, ¿no? No. En realidad, bueno, ellos tienen. Me mandaron muchas propuestas así de guionista para trabajar en series así más franquicias. Y la verdad que no las agarré ninguna porque eran todas muy, muy disparatadas. Pero era mucho trabajo. Pero bueno, la verdad que no me puedo quejar en ese sentido porque no me. En ese sentido, no. Lo que pasa es que son colgados por otras cosas. Claro. Me prometiste el oscuridad. Editor Yankee, sí. Tiene esa cosa de que un día te contesta un mail y después te lo contesta 2 meses. O sea, vos le mandás una respuesta y después tarda 2 meses en contestarte. Hay un montón de cositas así que son que el argentino en sí no está acostumbrado a ser tan. No sé, yo no puedo estar sin contestar un mensaje, por ejemplo. Claro. No sé, no puedo estar 3 días sin contestar un mensaje. Me parece una falta de respeto. No, yo tampoco. Y el editor Yankee es así. Es así. En ese sentido. Entonces, bueno, viste que el latinoamericano en sí es más, no sé, más respetuoso con esas cosas. Totalmente. Pienso. Vos, bueno, tuviste la suerte o el mérito, no sé cómo denominarlo. Ah, suerte. Mérito es una palabra. You Promised Me Darkness fue como un cómic muy vendido dentro de lo que es el panorama de historieta en blanco y negro dentro de Estados Unidos, que es algo bastante infrecuente. En ese segmento, digamos, en ese nicho de historieta independiente en blanco y negro, fue como un hito, ¿no? La primera saga en cuanto a la repercusión que tuvo en ventas y demás. Sí, no, la verdad fue una locura. ¿Viste cuando no te despertás un sábado a la noche y te mandan un mensaje y te dicen, che, Damián, mirá que tenés que hacer como 8 tapas más porque las comiquerías están pidiendo todas y todas quieren tapas? Y yo, ¿qué estás hablando? Y nada, fue literal, fue hacer, no sé, fueron 16 tapas del número 1. A la mierda. Creo. Que el número 1, mal no me equivoco, que fue la noticia, vendió 250.000 copias, que era como una locura, un número así, o capaz 25.000. No, pará, no. 25.000 era. No, tantas no. 250.000, no, boludo. Sería millonario, Damián, ¿eh? No me acuerdo el número, capaz estaba inflado. Me acuerdo el número importante. El número sin inflar del número 1 es 50.000. Ah, está bien. Que fueron 30.000 de... Claro, es que fueron 30.000 del... Ellos publicaron 55.000, pero fueron 48.000. No sé. Claro. Porque después, viste, tienen devoluciones, claro, y esas cosas, y cuando vos te llega el reporte... y fueron como la primera edición 30 y pico y la segunda 25, una cosa así. Igual es una brutalidad. Que una editorial poco conocida publique a un autor poco conocido en el mercado yankee. Y que de poco la nada, nada conocido. Claro, o sea, nada conocido. Nadie. Y que su primer laburo para ese mercado y su primer laburo para esa editorial y su primera incursión en esta saga con estos personajes, número 1 de 4, número 1 de no sé qué, venda 50.000 ejemplares, es una animalada, ¿no? Realmente es, y en blanco y negro, ¿no? Que para los yanquis es como si viniera untado en caca un cómic en blanco y negro. ¿Y sabes que lo más loco? Que los números siguientes, que fueron la primera serie fueron 5 números, sí, vendieron bien también. Claro. O sea, no vendieron esa suma gigante, claro, claro, pero se mantuvo. Y lo más extraño, o lo más particular de todo, fue el lector fiel, el que se fidelizó con mi obra en general. Claro. Que empezaron a militar. Que son todos treintañeros, sí, todos treintañeros, ex-punks, ex-góticos. Ex-lectores de Vértigo. Viudas de Vértigo. Todos los ex-lectores de Vértigo, todos los fanáticos de Vértigo son lectores míos. ¿Eh? Las viudas de Vértigo, claro. Ahí hay un público enorme. Y es muy gracioso porque, a ver, no es que lo diga porque, no sé, me etiqueten en cosas, mandan mensaje. O sea, tipo, Yankee Random, che, me parece muy bueno esto, esa onda fanzine punk que tienen las historietas, hace mucho que no encontraba algo así, era muy bueno recibir esas cosas. Así que me dieron el consejo de que no dibuje más, que no haga nada en color. Claro. Que siga así, que todos van a comprar. Claro, que explotar, sí, fue muy gracioso explotar esa beta que te diferencia de un montón de artistas que por ahí a nivel estilo no son tan distintos, pero ninguno publica en blanco y negro y vos sí, entonces puedes potenciar esa vertiente, digamos. Sí, fue todo tan loco, o sea, aparte todo tan rápido, porque fue en varios, claro, en pocos meses todo lo que pasó. ¿Cuál? Por ejemplo, hace un día estaba, no sé, haciendo una entrevista con una revista coreana, por ejemplo, no sé, uh-huh, que de cultura gótica, o sea, y medio como que había una vacante en ese círculo de cultura gótica, dark, claro, que por esos lados se movió mucho. No había salido, después de The Crow, capaz no había salido otra historieta que fuera tan emblemática, no, en el palo de la aventura gótica con acción, la superpoder. Faltan los derechos para la película, claro, y todo eso. Bueno, en cualquier momento, ¿no? Hiciste al toque una secuela y te quería preguntar si tenés pensadas más secuelas del universo este. Mirá, a mí me abrieron la posibilidad de seguir. Ya tenés tus propios X-Men, Damián. Puedes chorear toda tu vida. Sí. Lástima que no dibujo bien, porque si dibujara mejor sería mucho más longevo, pero hay veces que, por ejemplo, a mí la acción me cuesta muchísimo y por eso la tercera serie que salió ahora la dibuja otro flaco, sí. Gabriel Quicot, que es un dibujante de acá, que la verdad que la rompe, y bueno, ahora lo están comparando más con Umbrella Academy más sacado. Porque el dibujo va muy por ese lado. Y la verdad que le está yendo bien a la tercera. Ahora, justo el último número lo dibujo yo. Justo estoy en eso. Ahora mismo. Siempre hijo del rigor. Y la verdad que está abierto. El tema es que, bueno, hay que ver qué pasa con la editorial. Espero que no me estén escuchando porque si no me van a odiar. Capaz no entienden. Pero la editorial tuvo un salto muy grande. Justamente, bueno, después de You Promise Me, después pegaron con Motherfuckers, ese cómic de los cabezones francés, que tiene una adaptación en Netflix de película. No sé si lo conocen. No. ¿De quién es? Después, bueno, publicaron ese cómic francés que vendió bastante bien, igual que You Promise Me, y eso los llegó como medio a los oídos de la discográfica Sumerian Records, que es una discográfica así muy de música alternativa allá de Estados Unidos, como una de las más grandes, que está dirigida por el hijo de Ann Vincent, director de Karate Kid, de Rocky. Bueno, el hijo es Ash Ann Vincent y es como que tiene muchos contactos con el cine, con la tele. Es como muy, muy multimedio todo. Y bueno, compró Behemoth y pasó a ser Sumerian Comics. Y bueno, a partir de ahí, de esa compra, la editorial se está dedicando mucho más a las franquicias que a los cómics originales que la vieron crecer. Es como que, bueno, está bien, los cómics de autor sí salen, y nada más. Entonces es como muy complicado el trato, es muy complicado que te den promoción. Si bien mi material es como que ya tiene su grupo de gente, pero yo sé que no se va a quedar ahí, en ese grupo de gente, si no lo mueven más. Claro, si no se publicita. Entonces, como que están. Sí, están muy centrados en todo lo que es franquicia, están haciendo cómics sobre bandas de rock, de bandas del sello. Ahora sale American Psycho, Bajos Instintos, todas franquicias así falopa de los 90. O sea, es Columba, ¿viste? Que te adaptaban cualquier película. Cualquier película se hacía. Y es historieta. Medio así, ¿viste? Es medio así. Yo el otro día lo pensaba, digo, están comprando todas estas franquicias falopas de los 90 y yo no sé si les va a ir bien. La verdad, yo te digo, la verdad, no. A mí no les va a ir bien. Claro. Hay un Robin Hood texano. ¿Cuántos pueden comprar un cómic de American Psycho? Para American Psycho, la novela, la novela de American Psycho es espectacular. Y si tuviese una buena adaptación a la historieta, yo me la compro. La película no sé porque nunca la vi, pero... ¿No viste American Psycho? No. Hijo de puta. Pero leí, las dos cosas son buenas. Leí, claro, la novela y me partió la cabeza. Y la película es buenísima. Pero no necesito ver la película si leí la novela. Mírala. Bueno. La primera tema que suena la película es otra visión, Sí. Bueno, el, es otra visión. En el libro hablan todo el tiempo de canciones. Sí, ya sé, de Génesis. Bueno, la película arranca con Vanishing Point. Qué lindo. Lo estuve bailando anoche en Requiem. Míralo, boludo. Es un peliculón. Bueno. Dame rápido, por mí nos fuimos un poco de tema. Dale. Cuando hablabas de los cambios entre la primera en You Promise Me Darkness y Follow Me to Darkness, se nota que en la primera, que bueno, vos estás volviendo a dibujar y te sentías como más lento y ahí como mucho retoque de foto. Y leyendo MPO 2, cuando lo publicó Caderiva, se te nota más de vos como dibujante y un trazo un poco más ligero. Quería hablar un poco de eso, de cómo fue tu entrenamiento volviendo a dibujar después del accidente, la operación, todo eso. Claro, lo que pasa es que yo después del accidente, la operación, dejé de dibujar por completo. Claro. Totalmente. Yo volví a dibujar con la sonrisa de Duchenne. Sí. Que fue más que todo, encima fue como, nada, voy a practicar, iba a hacer una historieta así media a modo catarsis y a ver qué sale. Y la vio Atos de Deriva y dijo, no, esto lo tenemos que publicar, vamos a sacarlo. Y primero lo sacamos así, le digo, pero no, saca algo modesto, le digo, no sé, imprimilo en tu casa, ¿sí? Pero no saques una revista así. Digo. Porque si le va mal, me va a sentir mal. Bueno, le fue re bien igual, tuvo como 3 ediciones. Pero bueno, ahí viste, era como más experimental. Después pasé a MPO1, que también sigue teniendo cosas muy experimentales, muchas fotos, mucha mancha, mucho empaste. Y ya después en el segundo libro es como que aprendí a dibujar otra vez. Es como que yo voy aprendiendo la mancha. Yo soy así en todo, en realidad, igual. Es como que vuelvo a aprender siempre y siempre estoy estudiando y siempre estoy cambiando. Yo ahora, por ejemplo, estoy dibujando a tinta, de vuelta. Casi que estoy abandonando el digital. De acá a un par de años volvés al manga. Sí, seguro. Es muy probable, porque me aburro fácil. Pero bueno, de eso te quería preguntar. De eso, de reaprender a dibujar debe ser difícil. Y es frustrante, más que difícil, ¿no? Es como que uno se va frustrando, pues no le sale esto, sale otro. Es más, empecé a tomar clases de vuelta y bueno, la dejé porque me frustraba y dije, bueno, voy a hacer lo que me salga, me sale, no me sale, lo hago. Y ya en el libro 12 nota, ¿viste? Como que es más fluida el trazo. Sí, bastante. Bueno, hay más acción en ese tomo, por ejemplo. Igual a mí no me gusta dibujar acción. No me gusta, no. Bueno, no me gusta dibujar peleas. Pero si inventás personajes con superpoderes y estás laburando para Estados Unidos, es obvio que vas a tener que dibujar acción. No, o sea, es como decir, sí, laburo de actriz porno, pero no me gusta chupar pija. Y bueno, man, si laburás de actriz porno vas a tener que chupar pija, es así. Es como que no hay mucha. Es el género lo requiere, digamos. Es así. Comparaciones bueno, como que no en el 3. Es como que juego de 7, pero no me gusta patear centros. Bueno, boludo, entonces no juegues de 7. Anda abajo. Claro. No, y bueno, y ya el de tercero había mucha acción cuando lo empecé a escribir. Dije, bueno, pero no me puedo perder de hacer esto por mis limitaciones como dibujante. Entonces fue cuando encontré a este dibujante que dije, es perfecto. Por ejemplo, el número que estoy dibujando yo ahora es como un cierre más contemplativo. Claro. Es como más para lo que yo puedo dibujar. Como una reflexión pero final. Los números anteriores es como más era mucha piña, muchos personajes, aparte de un montón de personajes, más que en los primeros dos libros. Me odia el dibujante, obviamente. Pero nada, yo también creo que hay que buscar el dibujante para también ciertas cosas. Por ejemplo, yo sé que Barnaba Jones no lo podía dibujar yo. Claro. Y Mute tampoco. Mute no tiene nada que ver con tu forma de dibujar. O Mute o Mute. No, imposible. Se dice Mute. Los zombies capaz que sí los podía hacer. ¿Es Mute o Mute? Mute. Bueno, Mute es algo que también lo escribís vos, pero yo no me lo imagino ni en pedo dibujado por vos. Y vos sabés que eso lo empecé a dibujar yo. Hay 3 o 4 páginas dando vuelta por ahí. No. Con un estilo muy así, hecho con guía de teléfono, pegado todo arriba, todo mucha tinta. Porque iba a ser un cómic de zombies normal, donde aparecía un tipo y los mataba, ¿no? Así, muy simple. Y todo mudo, aparte. Claro, por eso mute. Che, también como para ir cerrando, resumime 3 o 4 proyectos en los que estés trabajando y que nos puedas anticipar. ¿Algo más con Gabriel Luque? ¿Algo más con Kundo? ¿Es más o menos inminente o no el regreso del Ojo Eléctrico? ¿Algo más con dibujos tuyos? Tiranos un par de títulos. Hablando de Ojo Eléctrico, eso, bueno, como te decía, está pendiente y ya hablamos justamente en la crack esta pasada, hablamos con César de retomarlo y ver, bueno, ver qué hay y qué no hay y, bueno, y ahí armar lo que continúa. No nos vimos así en la crack. ¿Vos fuiste el sábado, ¿no? A la crack. Claro, fui sábado y domingo. No sé, claro, yo fui jueves y viernes. Siempre voy siendo todos los días, pero esta vez fui sábado y domingo. Uh-huh. Y, bueno, tengo 2 proyectos de libros integrales para el año que viene, uno de historias cortas y el otro una novela gráfica, que ya estoy trabajando ahora también. Bueno, ahora estoy trabajando en el 5 de Children of the Comet, y después estoy trabajando en 2 proyectos como guionista, que bueno, no puedo decir nada, pues son proyectos que armó una persona y yo tengo que trabajar para eso. ¿Qué vas a hacer, tipo pero... de esclavo negro ahí, de fantasma? No, son proyectos míos, o sea, con guión mío, pero con 2 dibujantes para una editorial que no puedo decir. Pero si vos buscás bien en mi red, te vas a saber. Ahí hay data, hay una data encubierta. Sí, aparte, bueno, yo voy a decirlo, la verdad, yo estoy trabajando mucho con Alien Books, que es la editorial que tiene Matías Timarchi en Estados Unidos. Y nada, es medio como que estoy tirando llamas para ese lado, porque bueno, ellos me tratan bien, me responden los mails. Y nada, la verdad que el librito que sacamos con ellos de historias cortas, allá les fue muy bien. Fue el primer libro que salió, después salió el de Ariel Olivetti. El primero fue el mío. Y la verdad que les fue muy bien. Me encanta el formato que están publicando, ya están haciendo como doble issue. O sea, tipo de 48 páginas para arriba, y es un formato que me parece que está pegando muy bien allá en Estados Unidos, porque bueno, es así como autoconclusivo y la gente va y por poca menos plata no se cuelga con un libraco de no sé 500 páginas. Y bueno, para el año que viene tenemos planeado varias cosas. Ahora sale una antología de terror en octubre, bueno, para Halloween. Y yo hice la tapa y una historia corta ahí. Buenísimo. Y última así pregunta que... de mi parte. No sé si Fede o Gonzo te quieren publicar algo más, te quieren preguntar algo más. ¿Hay algún motivo entendible, razonable y no lamentable por el cual en Argentina nunca se publicó Hasta la Muerte, ese trabajo espectacular que hiciste con Renzo, que yo lo tengo en edición mexicana? Bueno, ese ya está libre para publicarlo. Bien. ¿Y por qué? Lo que pasa es, bueno, no... No lo mandamos a ninguna editorial porque habíamos, en la época que lo publicamos allá, teníamos Deadpool, sí. Así que ¿qué era el sello que, como en el futuro dijo? Claro, eso originalmente lo hicieron para México y la idea era que si seguía Deadpool aún hoy, publicarlo también en Deadpool. Deadpool hoy no existe, claro. Pero hay un montón de otras editoriales. No, no sé. ¿Alguna está interesada? ¿Ya hay algún contacto para que los lectores argentinos podamos acceder a esa merca? Yo lo tengo en la edición mexicana, pero lo conseguí de muy de pedo, y está buenísimo, y es una lástima que no se conozca eso. Sí, es que llegaron muy pocos, aparte, nosotros nos llegaron re poquitos. Uh-huh. Nada, es una cuestión de ponerme, sentarme a charlar con Podestá y verlo. Yo siempre le tengo mucho cariño a ese libro, porque la verdad que es muy lindo. Y aparte fue muy raro el proceso de cómo lo hicimos, todo, porque era. Viene con un disco. Algo que es, viene con un disco, viene con canciones. Sí, sí, sí. ¿De quién? No me acuerdo, Juan Carlos Nadie, pero está buenísimo. Bueno, nada, así como. Una banda llamada Cuervo Viejo de México. Ahí está. Ah, mira. Así como le metimos fichas a los editores en el primer bloque para que Patricia se publique El amante de Lady Frankenstein, vamos a hacer lo propio con Hasta la muerte. Hasta la muerte. Damián Connell y Renzo Podestá, un thriller tremendo, muy, muy bien dibujado, muy bien escrito, que merece edición argentina cuanto antes. Que vuelva Comicando Press. Como los 90. Lo vemos muy difícil. pero bueno, ahí. Entonces vos me decís que no hay ningún. Sí, ojalá. Creo que es uno de los únicos que falta publicar acá. Ah, bueno, y Ulises. Ulises, el que hicimos con Brondo para. Ah, sí. Para España. Para Sally Books. Sí, sí. Claro. Sí. Ese también. Ese acá no está derechos. Publicado. Y llegó a librerías, a todo lo que era Cúspide. Llegó. Bien. Porque ellos tienen derecho de publicación en todo el mundo. Uh-huh. Y llega ahí, en la cúspide lo encontrás. Ah, bueno, buen dato, lo voy a buscar. Muy linda en tapa dura, un libro que la verdad que quedó muy lindo también. Buenísimo. Bueno, es muy parecida a la edición con la de Hasta la Muerte, ahora que lo pienso. Sí, son del mismo tamaño. Sí, Hasta la Muerte es un poco más chiquito que el típico libro argentino. Está muy lindo. Bueno, sí, es como una cinco. Muchísimas gracias, Damián, por este rato que nos regalaste. No, gracias a usted. Feliz Día de la Historieta también para vos. Ya nos vamos a ver muy pronto porque gracias. Ahora en un par de días me voy para Aldocta. Es inminente. Así que nos vamos a ver allá a tomar unos fernets y a bailar unos cuartetazos. Mentira. Ninguna cosa que has hecho nunca en tu vida. Ni haré jamás porque tengo dignidad. Mentira. ¿Quién lo conoce? Dignidad no tenés. Tenés una cadera ortopédica. Jamás tomaré esa inmundicia llamada fernet y jamás bailaré esa música desgarradora llamada cuarteto. Eso es un careta. Bueno, nada, mil gracias, Damián. Te mandamos un abrazo, nos vemos muy pronto. Y bueno, saludos a todos los amigos de Córdoba también, ya que estamos. Gran abrazo, Damián. Gracias a ustedes, abrazo grande. Gracias. Chau, chau. Y bueno, así se termina, no hay más. Por este año ya cumplimos con nuestro clásico formato de 4 de septiembre, de entrevistar a 4 autores argentinos que nos copan. Esperamos que lo hayan disfrutado, esperamos que los editores tomen nota también por de todas favor. Las obras que faltan publicar. Capaz no teníamos que haberlos puteado tantos. ¿A quién? Sí. Se dijeron, pero no, entonces, no puteamos a nadie. No, a nadie, che. Estuvimos re tranquilos. Muy respetuosos. Sí. Muy respetuosos. Puteamos al gremio, no a un nombre puntual. Así que claro. No se lo tomen tan a pecho. Bien, como ya les contamos, no hay en este programa recomendaciones. Y el próximo programa es el del 15 aniversario. Se cumplen 15 años de la primera emisión de este podcast, que fue allá por el 2008. 15 años. Claro. Este invento engendro mutante creado por Martín Fernández Cruz hace ya tanto tiempo, cuando éramos jóvenes, ¿o no? Yo ya no. Nunca fuiste joven. Yo nunca fui joven. Yo te conocí, yo eras viejo y no lo eras, pero lo parecías. Muy bien. Ahora es y parece. Ahora soy bueno, y parezco, obvio. Tal cual. Así que seguramente estaremos haciendo algún tipo de festejo. Estén atentos, como siempre, a las redes de Comiqueando, al Instagram, al Facebook y demás, donde les vamos a contar qué vamos a hacer y qué posibilidades hay de que ustedes participen también en esta movida. Ah, ¿encima eso? Encima eso. Si vienes con participación. Sí. Qué lindo. Como siempre, bueno, además de seguirnos en las redes, estamos también en el canal de YouTube, donde seguimos subiendo material. Todos, ya hay 6 programas distintos. La mía. Otra que Telefe. Ya tenemos más programas que cualquier canal de cable. Telefe tiene programas propios, son todos enlatados. Son todos enlatados. En cualquier momento, Andrés va a negociar con youtubers de historieta para conseguir enlatados de programas viejos. Claro. Como, no sé, el zorro. Sí, sí. Pero no sé, es un gallego que habla de Conan. La espada salvaje en la época en la que la dibujaba John Buscema. Claro. Tenemos un podcast sobre Conan en español. Bueno, genial. Ansío ver ese día. Qué lindo. Acá hacemos mímesis de cualquier cosa. Esto es un vale todo. Con tal de robar. Con tal de robar hacemos cualquier cosa. Así que bueno, nada, también nos pueden seguir como siempre en el canal de YouTube. Y como siempre también, en comiqueandoshop.blogspot.com se pueden descargar la Comiqueando Digital, que es el único contenido por el cual se cobran unos manguitos, que son pocos, y que siempre están buenos para seguir adelante con el proyecto. Así que ya estamos trabajando en el número 8 de Comiqueando Digital, ya les conté. Y vamos a tener entre octubre y noviembre un parate en la producción de material para el sitio web y para el canal de YouTube, que va a coincidir con un viaje que tengo yo para conocer Francia y Bélgica, que nunca fui. Así que durante esas semanas por ahí no va a haber tanto material, pero antes de eso tenemos por lo menos un podcast o dos más, ¿no? Yo viajo el 19 de octubre, sí, dos más. A ver, obviamente por lo que vamos a hacer con el podcast próximos, vamos a cortar la fecha. Hay uno muy pronto, antes, sí, antes de fin de septiembre. No respetamos la regla de los cuatro viernes. Exactamente. Creo que nos sacamos en octubre y bueno, sí, creo que hay una brecha donde, no sé, bueno, vamos a estar y vemos qué hacemos. Claro. No, pero seguramente... Pero calculo que dejaremos uno grabado. Claro, para que cuando para, ya no esté... Para que vos sea, que sea ya uno, aunque sí, sea, se suba desde vamos remotamente. Vamos a poner a Andrés una inteligencia artificial. Claro. Por primera vez va a decir cosas inteligentes alguien en el podcast, boludo. No te va a funcionar porque asociar mi nombre con inteligencia no funciona. No, claro. Rombo el chat GPT. Totalmente. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por bancar siempre el podcast. Mucha gente que se acerca a saludar y a tirar buena onda. En la última Crack Mamón fue increíble. La cantidad de gente que se acercó el otro día en el evento donde se presentó el sketchbook de Alcatena. Allá en Adrogué. Te tiran huevos y sí, esas cosas. Gente que se acerca a felicitar, a saludar, a sacarse fotos, vestidos, siempre vestidos. Nunca escuché tantos hijos de puta que cuando estoy con Andrés al lado. Obvio, no, más vale. Así que a todos muchísimas gracias. Gracias Fede por estar acá hoy en esta mesa ilustre. Gracias Gonza. Yo vine a ilustrar la mesa. Muchas gracias con la lengua. Muchas gracias a los entrevistados. Y gracias. ¿Dónde ha estado esa lengua? Yo no quisiera que la pase por mi obviamente mesa. Y bueno. Porque sabés por dónde pasó. Exacto. Sabés por qué extremidades de tu cuerpo pasó. Si no, no estarían comiqueando. Y antes de cerrar, agradecerle a los oyentes de Distinguida Competencia. También. Volvimos con Distinguida y la gente se recebó y nos está siguiendo a full. Así que también los esperamos con nuevos capítulos de Distinguida Competencia cada dos gracias semanas por más o menos. Sí. También ahora tendremos un break probablemente. Es muy probable, pero siempre estamos ahí a la expectativa de generar nuevos episodios para que nunca falte contenido. Gracias a vos, Andrés. Muchas gracias a todos y será hasta muy muy pronto. Amigos, estamos una vez más aquí en esta tarde de Comiqueando.